interpretada por Lola Flores, y que con distinta letra la habían grabado Carmen Sevilla y Rafael y no habían triunfado en el mercado discográfico. Nino consiguió un éxito arrollador y se convirtió en la canción del verano. Después de Te quiero vinieron Noelia, Perdona, Mi gran amor y Esa será mi casa. Terminó entre todas estas canciones logrando que en el abril del 71 se casara en secreto con María Amparo Martínez Gil, vino a Buenos Aires, actuó en Canal 9, en el mismo show, compartiendo cartel con el cantante de tangos argentino, Argentino Ledesma. Después consiguió la fama, se convirtió en el gran ídolo mundial y terminando de actuar en las Fallas Valencianas, donde cantó por primera vez y junto con toda la gente el himno de Valencia, mientras regresaba para ir a grabar un disco, se puso de sombrero su automóvil de marca importada alemana y murió en ese accidente cuando era todavía muy joven. Tal vez el éxito más recordado de Nino Bravo sea América. Con un nuevo fulgor dorando las arenas, donde el aire es limpio aún bajo la suave luz de las estrellas, donde el fuego se hace amor, el río es hablador y el monte es selva. Hoy encontré un en esa nueva tierra, América, es América, todo un inmenso jardín, eso es América. Cuando Dios hizo el Edén, pensó en América. Cada nuevo atardecer el cielo empieza a arder y escucha el viento que me trae con su canción una queja de amor como un lamento. Perfume de una flor, el ritmo de un tambor en las praderas, danzas de guerra y paz de un pueblo que aún no ha roto sus cadenas. América, es América. Si duele de pienso en América. los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. En la tarde argentina, en este momento 12 grados bajo cero, la máxima será de 5 bajo cero. El cielo está parcialmente nublado, hay neblinas en la base Marambio, con vientos moderados a regulares del sector norte, visibilidad buena y ocasionalmente mala. Para un país bioceánico y bicontinental, 12 bajo cero en la Antártida argentina. Municipalidad de José Cepaz, un gobierno de puertas abiertas. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. 0 grados la temperatura en la Gran Malvina, en Puerto Argentino. La máxima llegará a 6 grados. Probables neblinas en toda la zona, con nubosidad variable, vientos del suroeste, luego cambiando en direcciones variables. En Malvinas, Georgia, Sandwich y Cetra del Sur, en poder del pirata inglés invasor al territorio argentino. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Después vamos a hablar, Diego, de Celedonio Flores, ¿no? En 1896 nacía el... Celedonio, le festejamos el cumpleaños hace 2 días, pero si querés volvemos a hablar de Cele. Sí, porque me parece que cuando uno trata de hablar de los temas de Flores... El otro día estaba pensando Corrientes y Esmeralda, un tango que no se usa mucho, ¿no? No, un tango que lo grabaron todos los grandes cantores, pero que Gardel no se lo grabó porque lo nombraba él mismo. Sí. Y sin embargo hay una grabación de Gardel, no muy difundida, poco conocida, donde Gardel cambió Carlos Gardel y decía: en su esquina criolla cualquier cacatúa sueña con la pinta de Charles Boyer. Ah, mirá vos. Lo cambió, claro, porque no se iba a nombrar al mismo, claro. No podía, era más fuerte. Lo tenemos por ahí, ¿no? Lo debemos tener, Corrientes y Esmeralda, ahí lo está buscando Fer. Sí, si lo tenemos vamos a escucharlo, porque... La verdad que de Celedonio hay tantas cosas, ¿no? No, Celedonio escribió todo. Es uno de los grandes poetas tangueros, junto con Cadícamo, Mansi, Discépolo. Margot, otro de los tangos que se importa. También, y qué sé yo, Margot, Mano a Mano. Todos los primeros tangos que le grabó Gardel y que puso música Gardel con Razzano. Corrientes y Esmeralda, ¿eh? Lo está buscando. Ahí está. La juventud peronista. Amainaron guapos junto a tus ochavas cuando un elegante te calza de caros y te dieron lustre las patotas bravas allá por el año 902. Esquina porteña, vos hiciste escuela en una melange de cañas sin fin. Pase inglés y monte, vacara y quiniela, burdelas de caña y locas de perís. El odión se manda a la Real Academia, rebotando tangos el Royal Pigal. Y se juega el resto la doliente anemia, espera el tranvía para su arrabal. De Esmeralda al norte, para de retiro. Montparnasse viene al caer la oración, es la francesita que con un suspiro nos vende el engrupe de su corazón. Te glosa en poemas Carlos de la Púa y Pascual Contursi fue tu amigo fiel. En tu esquina criolla cualquier cacatúa sueña con la pinta de Carlos Gardel. Esquina porteña, este milonguero te ofrece su afecto más hondo y cordial. te promete el verso marrente y canero para hacer el tango que te haga inmortal. Te promete el verso marrente y canero para hacer el tango que te haga inmortal. Obsérvese la letra, ¿no? Que, hay que pensarle esa letra, Diego. Y la voz de Edmundo Rivero cantando ese tango, como lo cantaba solo. Pensar que al feo no lo querían porque decían que tenía fea voz y además cantaba con la orquesta de Salgán, que era un vanguardista. Bueno, vos sabés que allí prácticamente nació la juventud peronista, en esa esquina. Ahí se juntaban los muchachos. En la confitería del Águila. Y no, al comienzo se juntaban allí en la esquina, se identificaban porque estaban vestidos con un pilote del diario de Noticias Gráficas. tenían contraseñas, digamos, en Esmeralda, en Suipacha, en, es decir, esa zona de Corrientes y Esmeralda era la zona que habitualmente se juntaban, y se iban después a los cines de la calle Lavalle, se ponían en la cola y hablaban en contra del dictador, y la gente se enganchaba, y después le daban la viaba al que hablaba mal de Perón, y se iban corriendo y gritaban viva Perón. Ese fue el nacimiento de la resistencia y de la juventud. 7:00 a.m, 1 minuto, noticias. Comenzá tu carrera de chef profesional. Escuela de Gastronomía de Morón. Títulos oficiales. Promociones especiales. www.escuelaudgramorón.com.ar. Desde 1919, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina traslada a los argentinos. Su obra social atiende a más de 250.000 personas y su grupo familiar. UTA, en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. Hora de las noticias. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. Pasaron 2 minutos de las 7:00 a.m, 7:05 a.m, la sensación térmica en la ciudad. El juez Bonadío busca reabrir la causa de Nisman contra la expresidenta de la Nación. Anunció un plan para ampliar la cobertura de la obra social. El Salón Blanco estuvo Caló y grande oficialista, pero no fue escuchado en el barrio nuevo. Siete de la mañana, 3 minutos. El gobierno va a dar dinero a las provincias. Se cerró la devolución del 15% de la coparticipación. Este año se van a enviar 37 mil millones de pesos. Pichetto Fiota y el chino Navarro obviaron a la presidenta. En Copa Argentina, Lanús pasó a los octavos de final, le ganó a Patronato de Paraná 2-0, partido jugado en el estadio de Arsenal de Sarandí. En la próxima instancia, el Granate podría enfrentar a Boca, que aún debe sortear los 16avos de final, enfrentando al equipo de la B Nacional, Ramón Santamarina de Tandil. En el partido jugado ayer, Lanús fue muy superior en los primeros 20 minutos. De a poco se fue recomponiendo Patronato, que ya había nivelado prácticamente el partido, que se encaminaba prácticamente a una definición por penales. Sin embargo, a los 37 minutos del segundo tiempo, acaso en el peor momento de Lanús, Nicolás Aguirre, que había entrado como inicialmente como suplente, puso en ganancia al Granate después de una jugada por la derecha de Alejandro Silva, que fue una de las figuras. Es el jugador que está reemplazando a José Luis Gómez, que está jugando, que está en el equipo para jugar en los Juegos Olímpicos. Nicolás Aguirre entonces marcó el primer gol, y ya en tiempo adicionado, 47 minutos de la segunda etapa, el goleador José Gustavo Sanz, después de una sesión del paraguayo Miguel Almirón, dio cifras definitivas para la victoria de Lanús, que le ganó a Patronato de Paraná 2-0, y así el equipo granate ya está en los octavos de final de la Copa Argentina. En River, primer entrenamiento para el ecuatoriano Arturo Mina. La noticia del día, Leonardo Piscurici y su desvinculación. Conversó con el técnico Marcelo Gallardo y le comunicó que aceptará la propuesta y seguirá su campaña en la Major League Soccer de los Estados Unidos. En el caso de Gabriel Mercado, concurrió a la práctica solo para despedirse de sus compañeros previo a su viaje a España para alistarse en el Sevilla. De los tres que están en Río de Janeiro con el equipo olímpico, ninguno continuaría en River para esta temporada. Giovanni Simeone ya se va al Génova de Italia. A Leandro Vega lo va a venir a buscar Newell's Old Boys con grandes posibilidades de llevarlo. Y además analizarán, con idea de darle también salida, distintas ofertas que hay por el volante Joaquín Arzura. En Independiente hizo una oferta formal a Boca por Pablo Pérez, el mediocampista considerado por Gabriel Milito como prioridad para el nuevo ciclo. Dos de lesionados, el delantero Martín Benítez sobrecarga en el aductor derecho, trabajó diferenciado, y el juvenil lateral izquierdo Fabricio Bustos, que hace 25 días se lesionó, está reponiéndose de un pellizco de meniscos en la rodilla izquierda. En Vélez, finalmente llegó el cuarto refuerzo, le ganó la pulseada a Talleres de Córdoba y se quedó con el delantero Hernán Barcos. Llega por un año sin cargo y con opción, ya tiene cuatro refuerzos el equipo de Liniers. Anteriormente había contratado a Maximiliano Caire, a Gonzalo Díaz y concretado el retorno de Héctor Canteros. El seleccionado argentino juvenil sub-20 pasó a la final del torneo de la Alcudia en Valencia, España. Le ganó a Venezuela 2-1 con goles de los dos delanteros de Racing, Lautaro Martínez de penal y Brian Mancilla. Mañana Argentina define el torneo frente al local España, que en la otra semifinal le ganó a Qatar 2-0. El defensor argentino Federico Facio, que estaba jugando ya en el fútbol español, pasó ahora del Tottenham de Inglaterra, que era el dueño de su pase, a la Roma de Italia, va a préstamo y con opción. En el tenis internacional hoy se presentan tres argentinos, en este caso en el Challenger de Cortina en Italia, Andrea Colarini, que tiene doble nacionalización con los Estados Unidos, enfrenta a Calvin Gemery, no antes de las 7:30 de la mañana el rosarino Renzo Olivo con el italiano Lorenzo Sonego, no antes de las 12 Guido Andreozzi, el porteño, frente al italiano Federico Gallo. Ayer Andreozzi había pasado de ronda al ganarle a Tomislav Berkic 6-4, 5-7, 6-2. También había avanzado el rosarino Facundo Bañis con victoria 6-1, 7-6 sobre el chileno Cristian Garín, en tanto que habían quedado eliminados el entrerriano Agustín Velotti por el italiano Lorenzo Giustino, que le ganó 6-3, 7-6, y también el chascomusense Carlos Berloc, eliminado por el italiano Filippo Volandri, 6-4 y 6-2. Están jugando en el Challenger de Liberec en República Checa. Acaba de quedar eliminado el argentino bonaerense de Merlo, Nicolás Kicker. Perdió su partido con el portugués Pedro Sousa, 6-4, 6-4. Kicker había pasado primera ronda ganándole al sueco Marcus Ericsson, 6-2 y 6-4. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. en las sierras cordobesas. Salsipuedes y Mina Clavero en la costa atlántica. Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OBSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. Carbone. Enrique el Mono Villegas nació en Buenos Aires el 3 de agosto de 1913. Falleció en la misma ciudad el 11 de julio de 1986. Pianista argentino de jazz que casualmente nació en la misma calle, en la misma esquina en la que nacieron Adolfo Ábalos, pianista folclórico, y Aníbal Troilo, el fuelle mayor de Buenos Aires. Su padre era dentista, escribano y abogado. Después dejó todo para dedicarse a criar gallos de riña. Su madre murió muy joven de un ataque cerebral y cuando Enrique tenía 6 meses de edad, lo criaron unas tías y decía haber hecho todo lo que se le dio la gana toda su vida. El Mono creía que su vida había terminado a los 7 años. Desde entonces solo se había dedicado a tocar el piano y a leer. A esa edad ya tocaba Mozart correctamente. Fue anotado en el conservatorio al mismo tiempo que en el colegio primario y su descubrimiento del jazz llegó poco después, a los 9 años. Tenía mucha imaginación, que en el jazz era una materia prima imprescindible. El compositor Alberto Williams, que era su maestro, le permitió ejecutar todos los géneros y le brindó la primera instrucción musical. Esta formación sería importante para su futuro, ya que en sus años tempranos lo encontramos incursionando en la música clásica, folclórica y en el tango. Estas raíces nunca dejaron de estar presentes cuando posteriormente se dedica al jazz. Llegó hasta el 4º año del Colegio Nacional Mariano Acosta, donde dejaba las clases para ir a estudiar piano. Era un tipo inteligente, un músico de raza y de nacionalidad, como se definía él mismo, pianista. En 1932 estrenó el concierto para piano y orquesta de Ravel en el Teatro Odeón de Buenos Aires. Y en esa misma época descubrió a quien él reconoce como sus maestros espirituales: Art Tatum, Fats Waller, Duke Ellington y Louis Armstrong, aunque luego incorporaría otras influencias como Thelonious Monk y Bill Evans. Tanto su estilo como su repertorio quedarían marcados para siempre por la impronta de esos 4 grandes. En el 32 se estrena en el Consejo Nacional de Mujeres la versión original de la Rhapsody in Blue de George Gershwin. En 1935 realiza su primer trabajo en el Alvear Palace Hotel y en Radio El Mundo. En el 41 estrena su Jazzeta primer movimiento con Carlos García de solista y los mejores músicos de jazz de ese momento. En el 43 forma el Santanita Sexteto con Juan Salazar en trompeta, Cirilo Ibarra en saxo tenor, Panchito Cao en clarinete, Tito Krieger en bajo y Adolfo Castro en batería. En 44 forma Los Punteros con Juan Salazar en trompeta, Bebe Guía en saxo tenor, Jaime Rodríguez Anido en guitarra, Nene Nicolini en contrabajo y el Pibe Poggi en batería. En el 49 ingresó como pianista en el dúo Martínez Ledesma en reemplazo de Horacio Salgán. Aprendió a tocar música criolla. En el 53 escribió la música para la obra de teatro de Tennessee Williams, Un tranvía llamado Deseo, en el Teatro Casino para la compañía de Mecho Ortiz. Grabó para los discos de Music Hall música criolla con guitarra, bombo, tocando samba, chacareras, gatos y vidalas de los hermanos Ábalos, y temas de jazz con Méndez en contrabajo y Pioggi en batería, y ganó la Copa Mundo Radial como solista favorito del Bob Club. Viajó a Nueva York y grabó discos en la Columbia Records y con Mitch Hilton en bajo y Cozy Cole en batería. Le propusieron entonces grabar temas del compositor cubano Ernesto Lecuona y él no aceptó. Se dedicó a mirar películas, a tocar en pequeños lugares y a frecuentar a los músicos del jazz como Cole Porter, Count Basie, Nat King Cole y Coleman Hawkins. En 1957 escuchó por primera vez a Duke Ellington, gracias a él empezó a tocar el jazz, según contaba, y aseguró sentirse identificado como jamás lo había hecho con la música de jazz. ¿Y tenemos algo? Tenemos para escucharlo desde su piano maravilloso y con su grupo, al Mono Villegas tocando. Se llama el tema. El tema se llama Luna Azul. Qué sonido, ¿no? Para grabarle al piano así no es fácil, ¿eh? Una grabación de piano así es espectacular, ¿no? De la mañana, 17 minutos, la sensación térmica en Buenos Aires, 7 grados. Bueno, y una noticia que seguramente va a dar vuelta al mundo con muchas opiniones a favor y en contra. El Papa Francisco quiere que vuelvan las mujeres a ser auxiliares de misa y además que las mujeres puedan llegar incluso a celebrar matrimonio en las iglesias católicas. Así que es un avance esto, que la mujer vuelva a estar cerca de los que pueden dar misa, y además de que puedan auxiliar en la misa y estar cerca de ellos, protagonizar también los casamientos en la fe católica. Anuncios del Vaticano por decisión del Papa argentino. Auspicia la información para los hombres y las mujeres del campo argentino el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. www.ipcba.com.ar. La columna agroalimentaria de Gastón Guido. ¿Hace frío donde andás vos? Buen día, Miguel. 8 grados la actual temperatura acá en Rosario, pero no hay viento, con lo cual no se siente tanto, así que tenemos pronóstico de buen tiempo aquí para Rosario y la región, así que bueno, esperando en esta mañana por el arranque, le explicamos a nuestros oyentes que estamos aquí porque hoy comienza en el Centro Metropolitano de Convenciones de la Ciudad de Rosario el 24º Congreso de Apresida, Apresida, la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa, y es uno de los eventos más importantes en materia agroalimentaria desde hace muchísimos años. Es una reunión técnica donde hay miles de productores que se juntan aquí para, bueno, tratar distintos temas vinculados con, no solamente con las cuestiones técnicas agronómicas y de producción, sino también con la economía, con la política, y este año el Congreso tiene como título, como lema, resiliar, una palabra que han, un neologismo que han tomado del concepto de resiliencia, que es aquel concepto por el cual una situación dada, por ejemplo una situación en el medio ambiente atacada por algún tipo de problema vinculado con el uso, por ejemplo el mal uso del suelo, bueno, puede resistir, puede adaptarse a esa alteración y volver a sus condiciones normales o naturales con el tiempo. Por ejemplo, la resiliencia a las inundaciones. La pampa húmeda en infinidad de oportunidades ha tenido episodios de inundación y bueno, y con el tiempo se ha recuperado y ha vuelto a ser productiva en muchísimas oportunidades. Bueno, por ahí va ese concepto de resiliencia. El agro argentino sin duda tiene bastante de esto, tiene bastante de poder recuperarse de situaciones adversas, y eso es un poco el espíritu de este congreso que vamos a estar cubriendo y en el que vamos a estar trabajando, conduciendo este congreso en la sala principal. Bueno, vamos a estar allí y bueno, además de las dos salas principales hay talleres, hay 50 talleres por día. Esto comienza hoy, sigue mañana y va a terminar en el mediodía del viernes, y hoy está previsto, bueno, la inauguración, la presencia del ministro de Agroindustria Ricardo Burgaile, del gobernador de Santa Fe Miguel Lifshitz, del intendente de Rosario Mónica Fein y por supuesto del presidente de la entidad Pedro Viñó, que es un productor de la ciudad de Bolívar en la provincia de Buenos Aires. Bueno, lo vas a tener al ministro a tiro, entonces. Lo vamos a tener a tiro. Vamos a ver si por lo menos pondremos el grabador cuando esté allí en red de prensa, y seguramente vamos a grabar su discurso. Así que alguna frase de Ricardo Burgaile seguro vamos a tener para mañana. Eso está más que claro. Hay algunas cosas que sería bueno si nos pudieras reportear, porque sobre lechería preguntarle algún dato más. No te quepa duda que va a ser el tema de hoy. Hoy hay una protesta en Santa Fe. Sí, claro, por eso. Donde van a repartir los productores en la ruta. Alfajores y leche, ¿no? ¿Cómo decías? Alfajores y leche. Alfajores y leche. Bueno, en Rafaela no sé si de alfajores, pero leche seguro van a repartir. 2.500 litros pasteurizada, lo que van a repartir en la ruta 34. Y hubo declaraciones en este tema de Bernardo Arocena, que es aquí de la cooperativa de tamberos de Rosario, diciendo que, bueno, el tema, por ejemplo, de la falta de manteca que hablábamos ayer, tiene que ver, bueno, con la menor producción de leche derivada de las inundaciones, y bueno, hay menor producción, y según este dirigente, como digo, de la cooperativa de tamberos de Rosario, la recuperación de toda el esquema tambero vinculado con las inundaciones, o como consecuencia de las inundaciones, va a demorar por lo menos un año. Y un ejemplo que puso bastante concreto es el tema de las pasturas. Una pastura de alfalfa, que es la pastura típica para un rodeo lechero, si se perdió desde que se volvió a sembrar hasta que se puede volver a pastorear, hasta que los animales se pueden echar a esa pastura, demora aproximadamente un año. Con lo cual, bueno, un ejemplo de lo que pasa en este tema. Además, los productores, Miguel, están reclamando que el Estado tenga una actitud más activa, y sobre todo en el tema de la cadena comercial, que tantas veces hemos hablado en cuanto a la participación de los supermercados y de toda la cadena en la renta de la producción láctea, ¿no? Bueno, anda a trabajar porque vas a llegar tarde. Bueno, si usted lo dice, tengo más noticias, pero lo dejamos para mañana. Chau, chau. Un abrazo. Auspicia este programa carneargentina.org.ar, la nueva página sobre nuestra mejor carne, desarrollada por el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. www.carneargentina.org.ar. Qué pregunta que tendríamos que hacernos, ¿no? Porque esto que ha tomado Francisco como un avance, ya existió alguna vez, hubo mujeres muy muy cerca de los obispos, sobre todo cuando se hacían bautismos con inmersión, la mujer estaba al lado de quien hacía el bautismo porque ayudaba a la mujer a sumergirse, etcétera, etcétera, pero ahora le da participación para que pueda casar la mujer. Así que me parece que se viene lentamente una aproximación para la mujer sacerdote, me parece, no sé, yo lo veo por ese lado. Diego, ¿vos qué pensás? Creo que la mano viene por ese lado, permitir que alguna de las monjas, de las viejas religiosas, logren la categoría de cura, digamos, ¿no? De que puedan dar la misa, puedan bautizar y puedan casar, y no veo por qué no está mal. Porque la Biblia no dice nada en contra de eso. Además, vos sabés que el tema del celibato y el tema de los varones y demás tuvo que ver con la antigüedad, porque antes los sacerdotes se casaban, pero lo que ocurre es que en un momento determinado venían con la prole, entonces la iglesia tenía que mantener a una familia muy numerosa y dijeron, no, a partir de ahora solamente religiosos. Y a partir de allí nace toda una historia que viene muy conflictuada, y la gente cree que históricamente fue siempre igual. No fue siempre igual. Que no era por falta de dinero, porque en el Islam y en el judaísmo los pastores se casan. Sí. y tienen hijos y además tienen hijos numerosos. Bueno, te digo, el rabinato es al revés, tiene que estar casado para poder ser rabino. Y sí, si no, no puede ser, y en el Islam igual. Así que bueno, prepárense las mujeres para empezar a casar. Anoche soñé contigo, soñé una cosa bonita, cosa maravillosa y cosita linda. Mamá soñaba, soñaba que me querías, soñaba que me besabas y que en mis brazos dormías. Ay, cosita linda, mamá, vivita, tan lindo tu cuerpecito, bailando ese meneíto. No sé qué tú me dirás, ay, me derrumbé pa' bailar. Cosita linda, mamá, soñaba, soñaba que me querías, soñaba que me besabas y que en mis brazos dormías. Ay, cosita linda, mamá, vivita, haciendo tu cuerpecito, bailando ese meneíto. Yo sé que tú me dirás, ay, me defumbé pa' bailar. ¿Los teléfonos de la radio? Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¡Ay, cosita linda, mamá! Cosita linda, mamá. Ay, me fumé pa' bailar. ¿Quién está? Hola. ¿Y quién es? Sí, buen día, Carlos de La Plata, de Rensis. Usted sabe que yo cuando me voy ahora a Buenos Aires, a pesar de estar jubilado, pertenezco a la clase esa que fue perjudicada. Yo me jubilé con 5 veces y media, con la misma ecuación que la mínima, y ahora estoy a 1,8. Pero vuelvo y todavía me castigo más. Prendo el televisor y ayer veo a un paisano suyo de la zona de el Macri, intendente, hablando. Y yo le pediría algo, porque estuvo elogiando a la gobernadora, diciendo que habían recorrido las obras de La Plata, y a mí me gustaría que alguien les pregunte alguna vez, algún periodista que les pregunte, ¿usted se jugaría la vida a que después la ciudad de La Plata sea como usted dice? Eso sería muy interesante, que la gente empiece a jugarse. ¿Pero por qué? ¿Qué dijo Jorge Macri? Ah, que era maravillosa las obras que se estaban haciendo, porque vio tierra amontonada. Es decir, los políticos actuales, y de toda la vida fue así, menos el Pocho, los demás, salen a recorrer y tienen mirada de vaca. Usted vio que la vaca parece que estuviera mirando a todo el mundo, y no mira nada. Entonces, ¿qué entienden ellos de la obra? Y la divulgan, y qué grande, y se abrazan entre ellos. Y si usted le da un título, mi Dios, un título, no le digo nobiliario, un título de un tema, y lo desarrollan como si fueran Einstein. Deme letra, deme letra. Bueno, el otro día hablábamos, justamente ayer, hablábamos de ese tema, ¿no? De que cada quien dice cualquier cosa y nadie se hace dueño de nada. No digo este caso porque no escuché, no sé lo que dijo, pero de cualquier forma, Me parece que, hablando el otro día con esta chica que es periodista y diputada nacional, yo le decía que por lo menos se respetaran los que conoce, porque ella se ha especializado en estudiar el tema de las jubilaciones y demás, y en el Congreso hablan todos, menos los que se han dedicado a especializarse, ¿no? Pero y, claro. Este es el tema, y entonces tienen asesores. Ahora, hay asesores de todo tipo, de toda especie, pero en realidad se engaña a la población, porque los diputados nombran asesores, no porque sean especialistas en nada, sino para cobrar plata. Claro, para justificar un sueldo. Nada más. De Renzi, mire, yo no soy un especialista en eficiencia energética, pero he estado 10 años y conozco 14, y conozco algunos personajes que son bastante interesantes y que nadie los controla. Nosotros, con un grupo que ya he quedado solo, uno se murió, el otro se fue, hemos hecho el decreto, uno de los primeros decretos que largó Cristina, que fue el 140, y sabemos cuál es el concepto y el objeto de la cosa. Bueno, estuvimos desde esa fecha hasta ahora manejando por contadores. Entonces yo me pregunto, ¿no sería interesante, Albertito, difundir el Código Penal para que todo el mundo sepa que acceder a un puesto sin tener el conocimiento es un delito? Él y el que lo puso. No porque lo digo yo. Lean el Código Penal. Lo saludo. Adiós. ¿Quién es? ¿Quién está? Hola. ¿Quién es? Dos cositas. ¿Quién es que habla? Ayer el perito que habló sobre Lima me pareció un farsante. Espere, ¿quién es que habla? Hola. Sí, ¿quién está hablando? Juan Urrazategui. No lo había escuchado, por eso. Ah, sí. Bueno, lo del perito lo dije. Y hay una nota de Sergio Kiernan, como si fuera una nota en rueda de amigos, que dice que en el 2029 Washington tiene un presidente hispano nacido en México. La Unión Europea ya no existe, ni el euro tampoco. China es de lejos la mayor economía mundial. Pero, hola. ¿Qué escribió? ¿Hablando de futurología? Sí. Y bueno, yo también puedo decir que a lo mejor... más o menos futurología, no, pero a lo mejor Estados Unidos. A lo mejor que Trump se vuelve bueno, qué sé yo, podemos decir cualquier cosa, ¿no? ¿En base a qué dijo eso? Hola. ¿En base a qué lo dijo? No entendí. ¿En base a qué la persona escribió eso? Bueno, es una nota que escribió que... Una nota de color, digamos. Que como que va a haber una alta inflación en Estados Unidos. Sí. Pero que por Rusia eso... y China le proponen al nuevo Fondo Monetario Internacional. Mire, no es la moneda de referencia global. Juan, se crea un nuevo Fondo Monetario. Bueno, no escucha. Lo que sí va a ocurrir en Estados Unidos es que cada vez haya más hispanos, y puede ser que alguno de origen hispano, de hecho, el candidato a vicepresidente de Hillary Clinton es de origen hispano, así que eso no es raro. Que China es la primera economía del mundo en este momento, así que tampoco es raro nada de eso. Lo que sí puede ocurrir también es que tengamos hecatombes mucho más pronunciadas en guerras de las que hoy tenemos, y que cambie todo el panorama, y que aparezca la plata electrónica, que vamos camino a eso, y tengamos... Sí, dice que China va a reemplazar a Estados Unidos. Ya lo reemplaza. Económicamente, ya China es más poderoso económicamente que Estados Unidos. Claro. Bueno, les saludo. Gracias. 733, ¿quién está? Hola. Sí, ¿quién es? Sí, Daniel de Lomas. Buen día, compañero. Sí, yo estoy con lo que dijiste ayer, de que habría que aprovechar el espacio para proponer un temario político. Es decir, lo que vos en algún momento habías planteado es fijar el temario, que no nos fijen el temario, ¿no es cierto? Y tendríamos que fijarlo a partir del proyecto nacional. Obviamente este es tu programa, sos vos el que lo dirigís, el que tendría que buscar la alternativa. Fijar propuestas a través tomando como base el proyecto nacional. Con respecto a lo que dijo Macri de las obras del subsidio a la plata que va a destinar a la salud pública, dice que va a destinar 8.000 millones de pesos. Es decir, Perón hubiese empezado haciendo 4 hospitales porque no alcanza lo que hay, ¿no es cierto? Y con 8.000 millones de pesos que va a fortalecer a los hospitales públicos y para preparar el lanzamiento y desarrollo de la cobertura, si tomamos que son 4 millones, son 2.000 pesos por persona. No, no es así. El presupuesto de salud ya está establecido en el presupuesto nacional. Esto es aparte, o sea, es un refuerzo a la partida de salud. Por lo que dice Clarín, dice 8 mil millones de pesos destinados a fortalecer los hospitales públicos y preparar el lanzamiento y el desarrollo de la cobertura. Daniel, para entender esto, el presupuesto nacional ya tiene la parte que le corresponde a los hospitales. Aparte de lo que establece el presupuesto nacional, viene un refuerzo de 8 mil millones. Perfecto, también, no vamos a discutir, que me parece muy bien lo que está planteando. Bueno, pero por eso digo, no, pero no es que le toca 2.000 millones a cada hospital, sino que son 8.000 millones. No, yo dije, si son 8.000 millones de pesos que va a destinar al concepto de salud, como dice acá Clarín, a los hospitales públicos para desarrollar el lanzamiento del desarrollo de la cobertura, dividido 8.000 millones, dividido 4 millones, son 2.000 pesos por persona. Suponiendo que los 8.000 millones son todos para la cobertura. De todos modos, no es el problema, me parece perfecto lo que está haciendo. Pero la salud no va más. No, pero es que no es 2.000 pesos para cada persona. A ver si lo podemos entender. Ya entendí la cuenta, pero a ver si nos podemos entender en algo. Sí. Es la cobertura para aquellos que no tienen obra social ni tienen ninguna clase de prestación. Sí, 4 millones, dijiste. O sea, que no tienen digamos, nada. No, 4 millones. No, 4 millones no, son más. Hiciste vos la cuenta, porque dijiste que el 65% era, no me acuerdo cuánto, obras sociales de COSI, y hay un 4 millones que estaban sin cobertura. Daniel, hay que escuchar bien. Yo dije que 4 millones tienen prepagas. 4 millones de personas pagan la salud privada. Sí. 4.5 millones. Y el resto, o sea, una cantidad de 20 y pico de millones, 23, 24 millones, obras sociales, que incluye al PAMI y a las obras provinciales. Y hay 10 millones que no tiene cobertura. A esos 10 millones va dirigido esto. ¿No te escucho? ¿Cuántos millones? 10 millones. Somos 10 millones, peor todavía. Sí, pero lo que quiero es, no importa de todo modo, yo creo que como está en una política de mercado, bueno, por ejemplo, hace 2 horas que estamos sin luz, los cortes cada 4 o 5 horas, no pueden organizar esto, que organicen los cortes cada 4 o 5 horas, y lo tienen que hacer con los trabajadores, no hay vuelta de hoja. Los trabajadores, decía, había salas de primeros auxilios, que las desparraman, las hicieron bolsa todas. No es así, hay que entender las cosas, porque si no se entienden, uno después se maneja mal con las cosas. El presupuesto de la salud tiene un refuerzo económico, punto. Todo lo otro ya lo conocemos, ya lo sabemos y ya entendemos y sabemos de qué se trata. Pero por eso digo, el refuerzo de salud para los que no tenían obra social ahora va a tener cobertura. Eso es importante, eso no lo hizo el peronismo, eso no lo hizo el radicalismo. Ahora, después todo lo otro ya lo conocemos. Bueno, luego. ¿Quién está? De Renzi. ¿Quién es? Buen día, Víctor de Núñez, ¿cómo le va? Hoy voy a pedir disculpas, porque no voy a hablar no le pude escuchar su comentario inicial porque me quedé dormido, me agarró una lumbalgia axial, que es nerviosa. El médico me preguntó si había tenido un shock, y esto es real. Me agarré la lumbalgia escuchando el discurso del señor presidente en la Rural. Pero como me quedé dormido, me despertó el Colorado Rivero, con Corrientes y Esmeralda, y no pude escuchar su mensaje inicial, que yo generalmente con el mensaje inicial a veces me cargo las pilas y también algunas broncas. Lo único que puedo decir hoy es que aquella vez, en el día del desembarco, yo estaba preparando un asado en un club en Núñez. Yo al asado le hacía trampa, siempre llevaba escondida una botellita de alcohol, y cuando nadie me veía le echaba un chorrito y siempre ganaba el concurso al mejor fuego. En la portátil estaban contando las primeras operaciones en Malvinas, y se me acercó a escuchar un grandote, y que gracias a Malvinas, mi viejo y yo fuimos muy amigos de Rivero durante muchos años, y yo me hice más amigo de mi viejo porque lo íbamos a escuchar al Colorado a su boliche de Avenida Independencia. La mañana empezó con Rivero, siguió con el Mono Villegas. Más no se puede pedir. Nada más que eso. No le escuché su comentario inicial, del cual a mí me gusta hablar, por eso hablé de Rivero, de Renzi, nada más. Hola. Podríamos buscar un título y quizá pudiera servir. El delito no retribuye ni recompensa. Es evidente que hay una sociedad, no sé si será mayoritaria, pero hay una sociedad argentina que imagina y piensa

1987, el escritor argentino Abel Pose recibía en Buenos Aires el Premio Internacional Rómulo Gallegos por su novela Los Perros del Paraíso. Devuelven ya el 15% de coparticipación a las provincias. Se efectuó una cumbre en la Casa de Gobierno con los gobernadores y la restitución de 37 mil millones de pesos que llegarán a las provincias este año. Bajó la divisa gringa, cerró ayer a 15 pesos con 15 centavos. También cayeron las acciones, 2.5% abajo. Perdió la fecha del fútbol, todo el calendario completo, pero no se sabe si van a comenzar los partidos de primera división, como consecuencia que algunos clubes de primera harían causa común con el ascenso y hasta ahora peligra si no hay más dinero. El convenio firmado habla de 1.800 millones que tiene que poner el Estado, o sea, usted y yo, y por el otro lado están reclamando 2.500 millones. Así pueden seguir contratando con sueldos faraónicos a estrellas del fútbol con empresarios intermediarios millonarios. Siete grados la sensación térmica en la ciudad. Preparan cambios en el aporte de ganancias con el aval de los gobernadores. El ministro de Hacienda trabaja en un proyecto de ley que presentará en septiembre. El Banco Central de la República Argentina bajó ayer tasas al 30%, pero aspiró más de 20 mil millones de pesos. Se encuentra en la Argentina la máxima autoridad del Citigroup a los efectos de vender la parte minorista del Citibank. 7 minutos pasaron de la hora 8, el deporte por Belgrano. Se sorteó las fechas del fixture de primera división, el próximo torneo, temporada 2016-2017. En la primera fecha van a jugar River con Banfield en el Monumental. Racing va a recibir a Talleres de Córdoba, Aldo Civi de Mar del Plata, Colón de Santa Fe, San Lorenzo a San Martín de San Juan. Rosario Central recibirá a Defensa y Justicia, Gimnasia Esgrima La Plata a Vélez, Temperley a Patronato de Paraná, Atlético Tucumán al Atlético Rafaela, Sarmiento de Junín a Arsenal, Tigre a Estudiante de La Plata, Quilmes va a recibir a Newell's Old Boys de Rosario, Godoy Cruz de Mendoza con Huracán, Belgrano de Córdoba Independiente, Lanús recibe a Boca y Unión de Santa Fe con Olimpo de Bahía Blanca. Todos contra todos, 30 fechas, una de ellas dedicada íntegramente a clásicos. Los clásicos principales, el River Boca, va en la 13ª fecha en el Monumental, en principio 4 de diciembre de 2016. Racing Independiente en el Cilindro, 10ª fecha, 20 de noviembre de 2016. San Lorenzo Huracán, 9ª fecha, el 30 de octubre también de este año. Gimnasia de Grima La Plata, Estudiante de La Plata en el Bosque, 5ª fecha, 25 de septiembre de 2016. Unión como local frente a Colón, 16ª fecha, el 12 de febrero de 2017, en tanto que Central y Ñul van a jugar en Arroyito por la 7ª fecha, el 16 de octubre de este año. Todas las revanchas en la fecha 24, en principio programada para el 16 de abril de 2017, esto es la fecha dedicada íntegramente a los clásicos. En Racing volvió a lesionarse el delantero Gustavo Bou y se perderá el partido con Lanús por Copa Bicentenario. Ahora sufre una sesamoiditis, un edema óseo en el sesamoideo medial del pie izquierdo. Tiene una inflamación importante, reposo y kinesiología para Bou. Decime, Racing consiguió... Perdóname, ¿tiene a Lincha López también con un principio de desgarro? Lincha López tiene una molestia que puede ser desgarro también, sí. Y que además fue en un lugar donde está la cicatriz del desgarro anterior. Claro. Decime, ¿y quién va a jugar de delantero? Viene un refuerzo, llega un refuerzo desde Colombia. Volante ofensivo y delantero es el colombiano Wilder Guisao, de 25 años. Venía jugando en el San Pablo y dice que sabe todo de Racing porque miraba los partidos con Centurión. El pase es del Toluca de México. Racing lo trae a préstamo por una temporada con una opción de $2.500.000. Llega a préstamo sin cargo. Jugó en San Pablo, en Atlético Nacional de Medellín, en Toluca de México. En total hizo 28 goles en 182 partidos. O sea que no hizo nada. No es un gran promedio para un delantero. Sí, ¿Centurión no viene? ¿Se queda en San Pablo? No, Centurión se despide. Mañana ya no juega Centurión. Viaja para acá, para Boca. ¿Ah, venía para Boca? Claro, sí, viene para Boca. Ayer había estado la versión de que se quería quedar en San Pablo. No, Bauza mañana se despide, hace debutar a Buffarini y ya sabe que no juega Centurión. Ajá, mirá vos. Bueno, en el Racing también va a reflotar, en este caso, un defensor que pidió mucho River y que no consiguió, el uruguayo Diego Polenta. También volvió de su préstamo de la Almería de España y se vuelve a ir el defensor Esteban Sabelhich. Ahora va a jugar al Levante de España, que acaba de descender a la segunda división. $750.000 por el 80% de la ficha paga el club español. En este caso, en Quilmes, la nueva comisión directiva despidió al manager, a Luis Andreucci, lo reemplaza por Humberto Zuccarelli. Además, repone en su cargo al director técnico que había sido cesanteado hace poco más de un mes, Alfredo Grelac, que vuelve a tomar el lugar que ocupó interinamente Marcelo Broggi. Amistoso de pretemporada, Sarmiento de Junín le ganó a General Belgrano de La Pampa 3-1, Vidal y Balboa en dos ocasiones los goles del equipo juninense. Por Copa Santa Fe se le dio plazo hasta el 25 de este mes a Unión y a Colón para que se pongan de acuerdo para cuándo van a jugar el partido de cuartos de final. En este caso, Unión no quiere jugar porque dice que le deben dar los puntos porque Colón no aceptó en ese momento. Está atrancado y podrían los dos quedar descalificados. En el tenis internacional, Challenger de Cortina en Italia, final del primer set ganó el argentino, que está nacionalizado estadounidense, Andrea Colarini, 7-6, 8-6 en el tiebreak sobre Calvin Hermeri. Después juega Renzo Olivo con el italiano Lorenzo Sonego y el porteño Guido Andreozzi con Federico Gallo, el italiano. Esto es no antes de las 12 del mediodía. En la WTA Brasil Tennis Club, competencia femenina, eliminada la bahiense Catalina Pela, perdió en segunda ronda frente a la letona Yelena Ostapenko, 6-2, 6-3. En el automovilismo, este fin de semana, el ex piloto de Fórmula 1 y actual del turismo carretera, Gastón Mazzacane, disputará la carrera Endurance de Porsche GT3 Cup Challenger en Interlagos, formando dupla con Darío Giustosi. Llega en estos momentos José López a tribunales, deberá declarar por sueños compartidos, mañana deberá hacerlo Eve de Bonafini, y el juez dijo que si no se presenta la llevará por la fuerza pública. El gobierno nombró a Miguel Ángel Toma en el directorio de Techín. El presidente designó al ex jefe de la CIDE como director en representación de las acciones del Estado. Miguel Ángel Toma, hombre de la renovación y con Cafiero, fue funcionario de Carlos Saúl Menem, jefe de la CIDE con Duhalde, militaba con Rodríguez A y ahora funcionario del macrismo. Desde la capital argentina para el mundo por internet, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Usted nos puede llamar o escribir. De Rensis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Le decimos a Bernardo, que tiene costumbre de estacionar en cualquier lado, que deje el coche donde corresponde, porque a partir de ahora, 1.000 pesos la multa por mal estacionamiento. está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, secretario general. Diego. Ya que en el noticiero hablábamos de fútbol, vamos a recordar a un grande, José Manuel El Charro Moreno, un genio futbolístico que nació en Buenos Aires el 3 de agosto de 1916 y falleció en Merlo, provincia de Buenos Aires, el 26 de agosto de 1978. Probablemente el mejor futbolista del mundo en los años 40, que fue parte de la célebre delantera de River Plate, conocida como La Máquina, y también de célebres delanteras de la selección argentina. Yo lo vi jugar en Ferro. Yo lo vi jugar en River en el año 47, la última época. Cuando se despedía ya, al final de toda su carrera, ¿no? Sí, después siguió en Colombia en el 55 y en el 57. Entre los que lo vieron jugar hay muchos que lo consideran mejor jugador de todos los tiempos, por inclusive encima de Maradona y Pelé. Estuvo casado con la actriz argentina Paula Alonso, la amiga de su entrañable amigo, el actor Tito Alonso. La hermana, perdón, de su entrañable amigo, el actor Tito Alonso. Para mí un gran jugador de fútbol que no tiene el reconocimiento todavía. Bueno, lo que pasa es que la gente... No quedaron filmaciones, no había televisión. No, no, pero te iba a decir de otro jugador que es para mí Enrique Omar Sivori. Sí. Para mí fue un excelente jugador de fútbol. Yo no sé si Sivori, si hubiera la cantidad de filmaciones que después se hicieron de otros jugadores, en qué categoría ponerlo, pero para mí está entre los más grandes del mundo. El cabezón la tenía atada, la tenía atada a los cordones, la pelota, era imposible sacársela. Todos los cebollitas que venían de los campeonatos infantiles y juveniles, más que venía de allí, Sivori, Adalberto Rodríguez, el polaco Kapp, grandes jugadores de fútbol que salieron de San Filippo, que salieron de los... De las inferiores. No, de los infantiles y juveniles Juan Perón. Sí, no había semillero, ahora no hay semillero, antes había cualquier cantidad. El Charro Moreno es actualmente todavía una de las figuras cumbres del fútbol argentino y uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol. El Instituto de Estadísticas de la FIFA lo ubica como el octavo mejor jugador sudamericano del siglo XX y lo de consideran... Perdóname, ¿a quién pone primero, Maradona o Pelé? Lo supera Pelé, Alfredo Di Stéfano, Maradona, Garrincha, Zico, Juan Alberto Schiaffino y Didi están por arriba de él en esa lista. Ajá. Jugaba de insider derecho o izquierdo, lo que hoy conocemos como mediocampista ofensivo o volante ofensivo. Era una figura importante para la gente, líder y carismático. Fue un jugador de notables condiciones técnicas, habilidoso, creador, ingenioso, con capacidad de definición y un cabeceador formidable. Se adaptaba a cualquier sistema y además impactaba por su estado físico. 20 años de carrera profesional, anotó 243 goles en 523 partidos de liga. Fue campeón con 4 países distintos, en récord compartido con Marco Echeverri, Nelson Cuevas, Carlos Tevez y David Beckham. Jugó en la Argentina en el 36, 37, 41, 42, 47. En México en el 46, en Chile en el 49 y en Colombia en el 55 y el 57. 20 títulos oficiales ganados y puede ser considerado como uno de los primeros multicampeones del fútbol profesional. Sin embargo, jamás pudo debutar en un mundial, ya sea porque la Segunda Guerra Mundial no hubo campeonato mundial y por la negativa de la Argentina en su momento de participar en Brasil en 1950. El Charro Moreno es sin ninguna duda un inmortal de nuestro fútbol y del fútbol internacional. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Es la hora 8:19 minutos, los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900 4313-8575. 4313-8577. ¿Quién es? Hola, ¿me escucha? ¿Quién es? Sí, habla Luis de Montegrande. Mire, hubiera estado bueno que el peronismo se hubiera dedicado a sacar jugadores de fútbol. Con el semillero que tuvo, creo que hubiera tenido más éxito que con los políticos, ¿no? ¿No? ¿Qué le parece? O que hubiera tenido que haber hecho una escuela de políticos, de cuadros políticos. No sé, pero de jugadores de fútbol sacó mucho. Claro, y que donde la mente y cuerpo sano hubieran sido lo prioritario. Pero yo digo, ¿qué fracaso la política argentina en los últimos años? No, la política no fracasa. Lo que fracasa son los politiqueros, bueno, estos que chupan sangre al pueblo y lo defraudan, ¿no? Pero yo digo, han quedado en gran deuda los peronistas y los radicales. Sí. Han hecho desastres. Sí. Lamentablemente. Sí, es así. Por eso, cuando comentábamos recién en la apertura del programa que decíamos lo que decíamos del tema de la salud, nos guste o no nos guste, después todo lo otro lo podemos criticar. Ahora, pero las cosas que funcionan hay que decir. Sí, ¿no? El tema de la salud, puede haber un trasfondo ahí, ¿eh? Ah, bueno, no empecemos a especular, esperemos a ver qué hace. Pero me deja decir una cosa nada más, ¿no? Sí. A mí me parece que con la cantidad de gente que se va a ir de la prepaga porque no la puede pagar, tienen que estar los hospitales para atender. Y aparte los desocupados, cada vez más desocupados, a los hospitales públicos. Y por eso es bueno la medida que se ha tomado, porque hay mucha gente que no tiene obra social. Y ojalá que le aumentaran un poco el sueldo a los que trabajan en los hospitales. Eso aparte, y que se mejore, el ámbito donde se trabaja, porque los hospitales son lamentables. Mire que yo creo que esta medida del gobierno me parece que va a haber problemas con eso, ¿eh? No sé, me cuesta creer que puede hacer algo bueno. Hasta luego. Listo. ¿Quién está? Sí, buen día, Miguel. Carlos de Avellaneda. Estaba escuchando tu comentario y a mi punto de vista tocaste justamente lo que creo yo que es el eje central de las desavenencias humanas, que tiene que ver con la ambición, el sexto sentido, a mi punto de vista, en el cual todos los seres humanos lo llevamos dentro y lo desarrollamos de una manera equilibrada o desequilibrada. Si para mi forma de ver, nosotros nos preguntamos, y ante eso, ¿qué hacemos? Tendríamos que actuar muy profundamente en debates como para corregir todas las normas educativas que llevan primero a enseñar a aquellos que van a enseñar y segundo a aquellos que van a enseñar a los que somos los más pequeños. Es decir, para tratar de transformar al hombre en alguien que va carrera a la virtud, a lo virtuoso. Desde ese punto de vista creo que sucede todo lo que sucede en las sociedades del mundo. Y la manera de corregirlo también pasa por los servicios de control que toda entidad, digamos, del Estado, tendría que poner en ejercicio. Porque las representaciones de las instituciones sociales justamente están para controlar ese sexto sentido que es la ambición. Bajo mi punto de vista, no puede ser que una sociedad marche hacia individuos que tengan flotas de camiones, flotas de coches, flotas de barcos, que tengan 10, 20 edificios, 50, 100 departamentos. Esas son las cosas que justamente desde el Estado y los servicios de control tendrían que tratar de cortarse. El compañero Rosas, hace un tiempo atrás, tu compañero de radio, justamente hablaba sobre el tema de la propiedad privada. Y es uno de los grandes elementos como para discutir, y que desgraciadamente a los oyentes le pasó sin ton ni son. Porque en definitiva, vos bien lo dijiste, que no vamos a llevar a este mundo sin un rectángulo en la tierra, que con el tiempo se va a llenar de tierra, de pasto, y va a volver otra persona a estar adentro de esa fosa de tierra y no se va a llevar ningún castillo, se va a llevar nada. Saludos. Hasta luego, Miguel. ¿Quién está? Buen día, José de Tuyango. Tengo una duda de Renzin, porque me parece que es un político que no se le da la importancia que se le tendría que dar, me parece. Se llama Leopoldo Moró. ¿Usted qué opina? No, yo creo que Moró es el máximo fracaso que ha tenido la historia del radicalismo. Fue el candidato presidente menos votado de toda la historia. Ah, la flota, me equivoqué entonces. Sí, sí. cambiando un poquito de tema, me acordé del centrófuga que forma Boca y después lo deja. El caso Beatriz. El que manejaba las cajas pan con la mujer en la época de Alfonsín. Ahora, mira, estoy mal informado. Entonces, me acordé del centrófuga que forma Boca, se cansó de hacer goles después de Estudiante, el chiquito Bocelli. Ah, Mauro Bocelli, bueno, claro. Formó Boca, pero tenía Palermo adelante. Sí, claro, no tenía lugar. Y ahora me olvidé de San Lorenzo. ¿Cómo se llama el Catedrucho? No, el otro que formó Boca también. Blandi, exactamente. Bocelli, Blandi y Beatriz, en ese orden. Muchas gracias por el espacio. Hasta luego. ¿Quién es? Sí, buen día, Augusto y Chingolo. ¿Me escucha? Lo escucho, pero hasta por ahí nomás. Según cómo se comporte, lo dejo al aire o no. Ah, claro, bueno, usted es el, digamos, el oráculo... El dueño de la verdad, entonces... No, soy el dueño de la verdad, soy el dueño del programa y lo saco del aire. Hasta luego. 8.25, ¿quién está? Buen día, Santiago de la Plata. Mire, yo de política no voy a opinar. Hasta que pase el año, yo estoy esperando, hay que darle tiempo. A estos que están, yo no los voté, ni les creo nada. Pero los voy a dejar. Voy a opinar de fútbol, porque yo lo vi jugar a Moreno, lo vi jugar a Sibori, lo vi jugar a Di Stéfano, a Pedernera no lo vi como ser. Aunque en los últimos años él jugó en Atlanta. Bueno, y he visto otros jugadores como Ernesto Grillo, como Simes, Tucho Méndez, grandísimos jugadores, todos sí, esos. Sí, me hacía, de la cantidad de goles que hacía, la mitad eran en offside, pero era tan ligero que lo referí, no se daban cuenta que estaba en offside. Y claro, bueno, es una virtud. Yo, el mejor jugador que vi, y que no se me va a borrar nunca en mi mente, es Enrique Omar Sibori. Yo también, yo creo que fue un gran jugador. Era mejor que Pelé, mejor que Maradona, a mi juicio. No sé, las comparaciones son difíciles, ¿no? Pero, son difíciles. Pero para mí fue un excelente jugador. Sí, sí. Bueno, lo saludo. Que le vaya muy bien. 8 de la mañana, 26 minutos, 6-9, la sensación térmica. ¿Quién es? ¿Quién está? ¿Dónde va? ¿Quién es? Ariel de Castillo, ¿cómo anda? ¿Qué dice? Bien, bien. Escúcheme, usted confunde... avaricia con capitalismo. Es decir, que confunde un pecado con una postura económica. Los que acumulan, no acumulan porque son capitalistas, porque Cristina es postmarxista y acumuló de lo lindo. O hay también muchos peronistas y radicales y socialdemócratas que acumulan. Por eso no hay que mezclar un pecado con una postura económica. Y fíjese que Macri hizo lo que Perón recomendaba no hacer con los sindicalistas. ¿Se recuerda cuando él decía que estos muchachos dale bueno, todo menos plata? Bueno, yo ayer explicaba eso, que esto arrancó en la época de Onganía, cuando Rubén San Sebastián le entregó el dinero de las obras sociales. Así que, bueno, estamos esperando a ver qué pasa de esta... A ver cómo sigue la historia. Bueno, cuídense porque este año pierden con nosotros, ¿eh? Le dejamos ganar un amistoso ahí en Avellaneda para mire, que tienen un equipo. Mire, Sarmiento viene... en la historia siendo tan injusto, que lo salva a ustedes en el nombre del estadio. No, usted fíjese qué síntesis. ¿Cómo se puede llamar Sarmiento bueno, un equipo que está verde? No, pero escúcheme una cosa, usted fíjese qué síntesis que hay, ¿sí? Qué síntesis que sirve para el desarrollo del país, Sarmiento con un estadio que se llama Eva Perón. Usted fíjese, sí. O sea, una síntesis de eso. Y por eso le costó tanto jugar en primera. ¿Eh? Por eso le costó tanto jugar en primera. No, era una contradicción, del liberalismo. Era. No, crucificó el muerto este que decía que todo pasaba cuando Sarmiento se negó a ir al descenso y tuvo que bajar San Lorenzo. Bueno, lo saludo. Salud. ¿Quién está? Compañero de Renzi, ¿cómo anda? ¿Quién es? Osvaldo Mauricio Pozzi, de acá de Villa San Martín. Bueno, tenemos un compañero que lo único que nos puede salvar del país es el Papa que es peronista y de guarda de hierro. Es el único que nos puede sacar acá del hundimiento que está mandando Macri. El Papa no puede hacer más que hablar por nosotros. ¿Otra cosa? Sí. Bueno, lo saludo. Bueno, un abrazo de Renzi. 8.29, 8 grados 7 la temperatura, 6, 9 la sensación térmica. Diego, ¿qué tenés? Bueno, tenemos muchas cosas. Vamos a arrancar con una de las grandes actrices que dio el cine mexicano y que hoy cumpliría años. Se trata de la gran actriz mexicana que pudo competir en su momento con la doña, con María Félix, Dolores del Río. Dolores Azunzolo y López Negrete, que se la conocía como Dolores del Río, nació en Durango, México, el 3 de agosto de 1904 y falleció en Newport Beach, en California, Estados Unidos, el 11 de abril de 1983. Actriz de teatro, cine y televisión mexicana, estrella en Hollywood en los años 20 y 30 y una de las figuras femeninas más importantes de la época de oro del cine mexicano en los años 40 y 50. Dolores fue la primera estrella femenina latinoamericana en triunfar en Hollywood, llegando a ser considerada uno de los rostros más bellos que aparecieron en la industria fílmica de la época. Con el paso del tiempo y aún después de su muerte, sus características físicas y su rol protagónico en el cine internacional la han convertido en un objeto de culto y veneración en distintos círculos cinematográficos, artísticos y culturales en México y en otros países. Era una figura mítica del espectáculo en Latinoamérica y representativa por excelencia del rostro femenino de México en el mundo entero. Después de ser descubierta por el cineasta estadounidense Edwin Carewy en su país natal, Dolores empieza su carrera en 1925 y durante los últimos años del cine mudo llegó a ser considerada una especie de versión femenina de Rodolfo Valentino. Durante esa época, Dolores participó en una serie de películas, El precio de la gloria, Resurrección, Ramona y Evangelina. Con la aparición del cine sonoro, empezó a trabajar en cintas exitosas como Ave del Paraíso, Volando a Río con Fred Astaire, Madame Du Barry y Una jornada de miedo. Cuando su carrera terminó en Hollywood porque empezaba a declinar, volvió a México y en 1943 se convirtió en una de las promotoras y principales figuras femeninas de la época de oro del cine mexicano. Filmó Flor Silvestre, María Candelaria, Las Abandonadas, Bungavilla y tal vez el éxito más importante de Dolores, La Malquerida, que son consideradas obras maestras y ayudaron a impulsar a la cinematografía mexicana alrededor del mundo. Dolores estuvo vigente en el espectáculo de su país natal en las próximas tres décadas, hasta los años 80, y regresó a Hollywood solo esporádicamente. Su larga carrera también abarcó el teatro y televisión. Dolores del Río, una de las grandes bellezas, junto con María Félix, que el arte mexicano le dio a la cinematografía mundial. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. Miguel, se conoció en las últimas horas la noticia del allanamiento a las propiedades del ex gobernador de Entre Ríos, Sergio Uribarri, y la causa se inicia por la denuncia del doctor Guillermo Mulet, a quien ya tenemos en línea desde Entre Ríos. En estos momentos, Miguel Ángel de Rensis lo saluda, doctor. ¿Cómo le va, Mulet? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Miguel Ángel. Un gusto. Cuénteme, a ver, ¿la denuncia usted la inició en qué año? Nosotros la iniciamos con el doctor Rubén Pagliotto la denuncia el 21 de diciembre del 2015 a raíz de una publicación aparecida en el semanario Análisis de Daniel Enz. Necesitamos la investigación del enriquecimiento ilícito de Uribarri y su grupo familiar compuesto por Juan Pablo Aguilera, su cuñado, su hijo Mauro Uribarri, actual ministro de gobierno del gobierno de Bordet, su esposa y algunos integrantes más de la familia. De acuerdo a lo que usted pudo averiguar o de acuerdo a cómo presentó los papeles de la denuncia, ¿sobre qué tema puntual se lo estaba denunciando? ¿Enriquecimiento ilícito? Se lo denunció particularmente por enriquecimiento ilícito, que esa vendría a ser la causa madre. A partir de la recolección de pruebas llevada adelante, entendemos muy bien, por los fiscales Brugo y Cedro, surgieron la posible comisión de otros delitos como negociaciones incompatibles con la función pública, porque se había armado aparentemente una estructura de empresas para proveer al Estado de bienes y servicios, entre ellos la imprenta Cinco Tipos, que pertenece a Juan Pablo Aguilera, quien es su cuñado. A raíz de eso y de las contrataciones directas y por montos fastuosos, se realizaron ayer 8 allanamientos en la ciudad de Paraná en propiedades vinculadas a Juan Pablo Aguilera, a la imprenta o a quienes serían sus testaferros o socios. ¿Esto usted lo entiende que fue un modelo de gobierno, que fue una excepción del gobernador? ¿Tienen algunas otras implicancias? ¿Ustedes creen que en la provincia de Entre Ríos hubo otro tipo de cosas similares? ¿Cómo lo ubica? Mire, nosotros tenemos una serie de denuncias presentadas, varias, algunas con imputaciones concretas, por ejemplo el de las cosechadoras truchas, ¿se acuerda aquella que llevaron a Angola, donde están imputados 2 exministros de Uribarri? Otras tienen que ver con intendentes. Yo creo que fue un plan sistémico de corrupción que se dio en la nación y se replicó en la provincia. No se olvide que Uribarri era uno de los mejores alumnos de Cristina Kirchner. Acá López fue distinguido como ciudadano ilustre de la provincia de Entre Ríos en 2 oportunidades. ¿Usted tiene una evaluación hecha, doctor, sobre este tema de lo que están acusando al ex gobernador? ¿En cuanto a los montos? Sí. ¿Me escucha? Hola. ¿Me está escuchando? Sí, ahora sí. Sí, en cuanto a los montos, si ustedes tienen una estimación, una evaluación. Nosotros entendemos de lo que conocemos del patrimonio que no puede justificar el patrimonio que se ve en blanco, o sea, las propiedades, los gastos, los viajes, pagos en efectivo que ha realizado, capitalización de sociedades. Nosotros nos venimos a enterar en el 2015 que era productor Agrocero y Sojero a través de Criptax. Pero no hay cifra, digamos. No hay una cifra concreta, eso va a surgir de las pericias que se realicen, porque en particular en enriquecimiento ilícito se da el caso que el acusado tiene que justificar su patrimonio, se invierte la carga de la prueba por una ley del doctor Arturo Illia, del gobierno de Arturo Illia. Así que estamos esperando las pericias en particular. ¿Qué se dice en la época de, digamos, cuando ustedes empiezan la denuncia y qué cambió después, digamos, de que dejó el gobierno? En la opinión pública, ¿cómo nota usted a la gente? Bueno, hay una presión muy importante y de hecho creo que la justicia, esta serie de allanamientos practicados con la Policía Federal, porque no se pidió la colaboración de la Policía de la provincia, porque uno de los denunciados es el actual ministro de Gobierno y jefe político de la Policía de Entre Ríos. Creo que hay un cambio, es un hecho inédito, del 83 a esta fecha jamás se habían producido actos de esta naturaleza, allanamientos como se realizaron ayer, y hay una presión social, uno lo ven en los comentarios de las redes sociales, en las noticias, y hay un hartazgo con respecto a la impunidad. Monseñor Lozano decía hace unos días que la corrupción y la impunidad son dos hermanas que caminan de la mano. Entonces, bueno, nosotros estamos determinados a cuanto hecho ilícito encontremos, los vamos a denunciar, y si no son investigados de oficio por los fiscales, como debería ser, vamos a instar nosotros las denuncias para que se pongan a trabajar en la materia. ¿Usted me puede hacer una radiografía de cómo dejó el gobierno el gobernador saliente? Bueno, hay una deuda flotante muy importante. Nosotros entendemos que fue una administración desastrosa, pero acá no se olvide que sigue gobernando el Frente para la Victoria con Gustavo Bordet, que era el intendente de Concordia. Los últimos 3 gobernadores de la provincia han sido de Concordia, que es una de las ciudades más pobres del país, con mayor desempleo, mortalidad infantil, etcétera, etcétera. Entendemos que fue una administración desastrosa, con la obra pública carterizada y, como le digo, con hechos de corrupción relevantes. Usted recordará que en épocas de Cristina Fernández había bastante ruido acerca de que podía ser un candidato, ¿no? De hecho fue precandidato, el sueño entrerriano. Digamos que era un candidato presidenciable, ¿no? Sí, y apoyado por Devido. Si usted recuerda por ejemplo, creo que no, en obras sanitarias uno de los principales oradores fue Devido, con cual mantenía una relación. De hecho, las sociedades que utilizan los familiares de Uribarri, Criptax y otra más fueron constituidas ahí en calle Junín, que es la usina de sociedades anónimas, donde compraron sociedades Sirigliano, Jaime y otros más. Así que hay una relación entre ellos bastante. Y la escribana que interviene en esa sociedad es la esposa de Moreno, Cascares, si mal no recuerdo el apellido. Así que nosotros entendemos que es la réplica de un modelo corrupto a nivel nacional que se da también en la provincia. ¿El juez que tiene la causa es el federal? No, acá tenemos el local. Sistema de instrucción fiscal. O sea, está a cargo de dos fiscales, el doctor Brugo, Santiago Brugo, y la fiscal Patricia Yedro. Uh-huh. También tenemos un déficit. Nosotros acá en la provincia hace 8 años se reformó la Constitución que obligaba a crear la Fiscalía Anticorrupción en el ámbito del Poder Judicial, y a pesar de que el Código Procesal Penal fue reformado en 3 oportunidades, nunca se creó. ¿Ustedes están castigados históricamente por haber prestado ahí en San José el palacio donde se juró la Constitución del 94? ¿Lo castigó la historia después? Sí, si Urquiza se levantara, creo que los azota a todos estos muchachos. Bueno, pero bueno, al menos se ve que hay un avance y que la investigación se está llevando adelante, sin hijos ni antenados, y bueno, eso genera una esperanza, no solamente nosotros que somos los denunciantes, a quienes nos robaron en el estudio jurídico nuestro inmediatamente después de presentar la denuncia, sino que bueno, hemos sido golpeados en todos los medios, en varios medios, por varios dirigentes políticos que ahora se han guardado el silencio. Los saludo, doctor. Un abrazo y muchas gracias por el llamado. Hasta siempre. 8:40, 8:07 la temperatura en Buenos Aires. Cuando uno habla de una matriz, de una forma, de una manera operativa, es porque los controles fracasaron. Repito, esto no es solamente que ha ocurrido en el gobierno que se fue, viene ocurriendo en todos los gobiernos y cada vez se aumenta más. Como nadie termina preso, entonces cada día se animan a hacer más cosas. Y esto es grave porque se ha generalizado esta situación, la crisis es muy profunda, es una crisis moral esencialmente, ética, una crisis de la justicia que no pone preso a nadie, y entonces a partir de allí estamos parados frente a una situación de gran debate. Ahora, por el otro lado, cada vez que uno pone el dedo en la llaga aparece pus, y esto va acompañado de una especie de adormecimiento que tiene el pueblo, porque esto funciona como una anestesia. Es decir, hablamos de los delitos anteriores y nos olvidamos de las cosas que hoy están ocurriendo, que van en contra a lo mejor de los propios intereses de la mayoría. Es una situación muy compleja, muy difícil, tratar de periodísticamente de hacer el equilibrio entre informar los errores y yerros del gobierno actual y con los desquicios del gobierno anterior, es muy complejo, es muy difícil, porque hay prensa de un lado y del otro, y ponerse en el medio es casi un equilibrio. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. Diego. Hoy cumpleaños uno de los grandes cantantes internacionales, Antonio Dominique Benedetto, que lo conocemos por su nombre artístico, Tony Bennett. Nació en el barrio italiano de Queens, en la ciudad de Nueva York, el 3 de agosto de 1926. Cumple hoy 90 años. Es uno de los cantantes estadounidenses de origen italiano, uno de los últimos grandes de mediados del siglo XX, que continúa activo pese a su avanzada edad. Recordado por éxitos como Terciopelo Azul y Dejé mi corazón en San Francisco. Su repertorio se basa en canciones clásicas de la música popular, mayormente baladas y jazz. Tony Bennett ha sido como el eterno rival de Frank Sinatra, si bien como buenos italianos se profesaron mutua admiración y grabaron juntos el famoso tema New York, New York. Tras una prolongada crisis en las décadas del 70-80 por problemas personales y por el cambio de las modas musicales, recobró pujanza en los años 90 y actualmente es muy estimado por las estrellas y público de nuevas generaciones. En 2006, 2011 y 2012 grabó 3 exitosos álbumes de duetos con figuras como Lady Gaga, Amy Winehouse, María Carey, George Michael, Elton John, Barbara Streisand, Nora Jones y tantos otros, así como con Ricardo Arjona, Chayanne, Cristina Aguilera, Gloria Estefan, Thalía, Dani Martin, Vicente Fernández, Juan Luis Guerra y Vicentico. En el 2014 volvió a grabar con Lady Gaga en un álbum completo de clásicos que se llamó Mejilla a Mejilla y que logró el número uno en la lista de álbumes de venta con más de 720.000 copias vendidas sola en su país de origen y superando el millón de copias mundialmente, logrando el Grammy al mejor álbum de pop tradicional. Es imposible comprender cómo se mantiene también físicamente en esta avanzada edad. Sigue dando recitales de a docenas por año y a lo largo de una dilatada carrera de más de 6 décadas ha vendido 50 millones de discos y ha sumado 18 premios Grammy, 2 premios Emmy y además es pintor con obras en diversos museos e instituciones públicas. Cuando estuvo hace un par de años en Buenos Aires en un hotel de retiro, tuvo un gesto caballeresco con las chicas de limpieza que le pedían la foto y en 2 oportunidades antes de salir volvió a subir a su habitación, bajó, le firmó las fotos y le agradeció que lo tuvieran como ídolo. Vamos a recordarlo cantando una de sus grandes versiones, Chicago. Chicago, Chicago, that toddling town. Chicago, Chicago, I'll show you around. Bet your bottom dollar you lose the blues in Chicago. Chicago, the town that Marty Faye could not shut down. On State Street, that great street, I just want to say, they do things that they don't do on Broadway. Say, era ahora 8:46 minutos, 8:07 la temperatura, 6:09 la sensación térmica. Carrera de chef profesional. Cursos cortos. Escuela de Gastronomía de Morón. Intendente Grant 600. Teléfono 4628-9197. UDGRA, Zona Oeste. Domingo Bruno, Secretario General. Títulos oficiales. En el Ministerio de Seguridad, donde la ministra es Patricia Bullrich, hay un psicólogo social, Andrés Barberis, hincha de Rosario Central, un peronista de Rosario, que fue incorporado al equipo de Patricia Bullrich con un título muy pomposo, tiene varios agregados, pero en definitiva es el que tiene que atender las causas de los reclamos de los movimientos sociales y los problemas sociales, etcétera, etcétera. Es un director nacional. Ayer lo llamamos porque queríamos hablar con él, él estaba dispuesto a hablar, pero parece ser que alguien bajó línea en el Ministerio de Seguridad y le dijeron a la producción del programa que primero tenía que pasar por prensa para que lo autoricen a este director nacional, repito, es un director nacional, que lo autorice prensa del Ministerio para hacer declaraciones y que querían saber de qué queríamos hablar. Obviamente la producción le contestó que nosotros nunca anticipamos de qué se va a hablar y si quiere salir que salga y si no, punto, se terminaba ahí la conversación. Digo esto porque el psicólogo social quería salir y alguien se lo prohibió. Patricia, si fuiste vos, acláralo. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Es la hora 8:48 minutos. ¿Los teléfonos de la radio? Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy, 4535-5900, 4313-8575. 4313-8577. ¿Quién es? José C. Paz puede. José C. Paz crece. José C. Paz, gestión Mario Ishii. Un proyecto ganador. Hola. Sí. Sí, buen día, Vicente de Bursaco. Hoy tocaste el tema del diaconado en la Iglesia Católica. El Papa quiere dar, está en estudio, pero parece que tiene la decisión de dar esa tarea espiritual. Pero ya existió antiguamente. Sí, sí, eso quería decir. Los primeros tiempos del cristianismo había diaconisas leyendo la Biblia, ahí constan en el Nuevo Testamento, existía en los primeros tiempos del cristianismo. Tenía dos funciones, una espiritual, creo que administrar sacramentos, ¿no? Pero más bien, diácono en griego quiere decir servidor, servidor. Ellos se dedicaban a juntar alimento y repartir a los pobres hambrientos, ¿no? La parte material se destacaba en el diaconado, ¿no? Ayudar a las viudas abandonadas, carenciadas y huérfano, ¿no? Y ahora, en cuanto que administra el bautismo, me parece bien, el matrimonio también, función sacerdotal hasta ahora, ¿no? Y de los diáconos hombres, pero la misa sacerdote no creo que el Papa cometa un error así, porque Jesús ni a su Santísima Madre le dio el sacerdocio, es decir, una función para hombres más bien, no creo que el Papa cometa ese error, ¿no? Que dé el sacerdocio. Diaconado me parece muy bien, porque administra tres sacramentos y creo que la unción de enfermos también. Es interesante decir, Evita decía, prediquen doctrina, ¿no? Bueno, van a poder casar y yo creo que no estaría mal que puedan dar misa, ¿por qué no? No, porque la misa es algo muy muy sublime, ya Cristo hizo la primera no misa, lo puede, derramó mujer, su sangre, ¿no? Ofrecer al Pero padre. ¿Y la mujer no lo puede dar? ¿Cuál es la diferencia? Es que en 2000 años en la historia de la Iglesia ningún papa, y se supone que el papa está inspirado, asesorado por Cristo, por Dios. ¿Pero qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando? Que haga el trabajo de sacerdote una mujer, ¿cuál es el tema? Y es que nunca... hay cosas que son para hombres y hay cosas que son para mujeres, no metamos ¿Pero ahí... ¿Pero quién dijo eso? La igualdad de sexo. ¿Pero quién dijo eso, Vicente? Es decir, a ver... la mujer va a poder casar, va a poder a la extramación, está haciendo dos cosas sagradas. Está sí. Casando, uniendo en matrimonio y está despidiendo del planeta Tierra a uno que se muere. Sí. Son dos cosas sagradas. ¿Por qué no va a poder dar una misa que también pertenece a lo sagrado y a lo místico? No le carguemos de trabajo, que hagan bien esa función, que sean santas, que sean modelo en el barrio, que sean buena mujer. Me parece muy bien, hay muchas mujeres desocupadas que estén ocupadas. En primer lugar, ¿qué es un sacramento? Da la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? La íntima relación con Dios, es decir, no puede perdonar los pecados, por ejemplo, eso es una función muy, pero muy especial. Siete sacramentos, esto y yo, Jesucristo, ¿no? Uno de ellos la confesión o el perdón de los pecados, ¿no? No sé si lo vamos a ver nosotros, pero que la mujer va a terminar dando misa, estoy seguro. No, eso es una señal de que es el fin del mundo. No, porque... Es el fin, dentro de 3-4 años viene Cristo porque no aguanta más tanta aberración dentro de la misma iglesia. Este Papa se está portando muy mal al no prohibir la comunión en la mano que Dios prohíbe. Están desobedeciendo a Dios, incluso este Papa y San Juan. Fíjate si tenés algo de Carlos Figari. Sí, no tengo. No, a vos. Quería decir lo siguiente, no se debe recibir a Dios en la mano, solamente la mano consagrada del sacerdote puede tocar a Dios. Y no, esto es un triunfo de la masonería, está todo investigado. No se debe comulgar en la boca como antes y no recibir a Dios en la mano, manosearlo sacrílicamente muchas veces, porque venden las hostias por dólares para cagarse, defecar encima. Vicente, culto satánico, esto es muy grave. Vicente, el Papa no tiene el carácter de hacer la voluntad de Dios, de prohibir la comunión en la mano. Vicente, sí. Dios hizo al hombre y la mujer. Sí. Bueno, todo lo otro lo hicieron los hombres, pero Dios hizo al hombre y la mujer. Pero con funciones distintas. Hasta luego. Chao. 8:53, ¿quién está? Marta Marín. ¿Quién? Marta Marín. Sí, ¿qué decís, Marta? Bueno, mira, estoy perpleja porque yo no creía que había misoginia también en la parte religiosa. Pero bueno, mi tema es el siguiente. Quiero que me saques del error porque por ahí entendí mal yo. Hablaron de que la ambición es un sexto sentido. No, no sé, un oyente dijo, porque él aplica el concepto liberal de la economía y de la vida, porque el capitalismo no estaba mal y que yo confundía el pecado, que era aquel que era avaro, con el capitalismo, ¿no? Quiero hacer una aclaración. El sexto sentido es parte de la actividad de la mente. No sé si habló del sexto sentido. La ambición es un sexto sentido. El sexto sentido es una de las tantas manifestaciones de la actividad mental, y la ambición es propio del espíritu, del yo, del hombre. Perdón, ¿vos estás hablando de Vicente de ahora, recién? No, de Vicente no, mejor no hablar porque ya tanta misoginia no pude haber escuchado. Bueno, porque a lo mejor no presté atención cuando dijeron eso, pero... Sí, otro oyente que te habló de que el... No era solo por ambición que robaban, no era por solo por ambición, sino que decía que era capitalismo eso. Bueno, eso es lo que le expliqué recién, lo que traté de explicar recién. No, pero yo escuché algo así, la ambición es un sexto sentido. El sexto sentido corresponde a la mente, es una manifestación de la actividad. Yo lo del sexto sentido lo escuché. Estuve prestando atención a todo lo que hablaron. Puede ser. Bueno, ¿y lo espiritual acá qué juega? Que juega porque el espíritu, yo soy el que, de acuerdo a mi estado, soy ambicioso, soy delincuente, soy ladrón, soy esto, depende del estado que tenga el espíritu. Ahora, la mente fluctúa de acuerdo a las órdenes que le da el yo, el espíritu. A ver, cuando uno trata de explicar, para que todos los que están escuchando puedan... incorporar la idea, estamos hablando de la existencia de la materia y del espíritu, de dos cosas. Claro. Bueno, el espíritu también es materia, es una materia etérea, porque si no existiera como materia no se vería. Bueno, no por supuesto, vería. Pero el componente es etéreo. Entonces, por eso, sería una si no fuera materia también no se vería. Exacto. Y los espiritistas dicen que ven el espíritu, ¿no? Uh-huh. Bueno, entonces, a partir de esa posición, los católicos definen como alma, o cada quien en su religión... Sí, cada quien, pero también se dice alma, está bien dicho. Por eso, cada uno lo define como puede ser. Y Allan Kardec, cuando hacía sus sesiones, se hacía tomar a la gente de la mano porque decía que se encarnaban y bajaban los espíritus. Y sí. cada quien podía o puede manifestar cómo le parece esto. Pero lo importante es... que el hombre no es pura materia, que era lo que hoy decía a las 6 de la mañana. No, y por eso mismo, a eso voy. El hombre no es materia pura. Por lo menos, hay dos clases de materia, digamos. Una materia etérea, si vos querés, que es el espíritu. Sí. Y una materia que es la que conocemos, la atómica. El cuerpo biológico, la atómica, con sus átomos, con la composición atómica, sí. Que por otra parte también el espíritu es una composición atómica, ¿no? Sí, bueno, ahí no sé, ahí habría que meterse... Sí, no, ya este tema es para discutir. Para los que saben. No, a mí lo que me sorprendió que yo escuché decir que la ambición era un sexto sentido. Es la barbaridad más grande que escuché esta mañana, y lo escuché muy bien. Bueno, por otra parte hablaron de Moreno, y yo por Moreno tengo algo muy especial y te voy a contar por qué. ¿Ustedes saben quién lo descubrió Moreno? ¿Hola? Sí, ¿quién era? Bueno, Carlos Calochero, que fue un dirigente de fútbol, en ese momento estaba en las divisiones inferiores de River. Y con mi padre, que a su vez mi padre estaba en las divisiones inferiores de Ferro, se ocupaban de recorrer los clubes cada vez que probaban jugadores. Y un día se les ocurrió ir a Boca. Y esto también lo contó Moreno, ¿eh? Bueno... Se les ocurre ir a Boca, Moreno se prueba en Boca y en Boca lo rechazan. Y Carlos Calochero llama, pibe, vení. Dice, ¿querés jugar en River? Sí, cómo no, imagínate, él quería jugar. Bueno, y así empezó la carrera de José Manuel Moreno. Chao, señora. Bueno, un abrazo. ¿Quién está? Hola. ¿Quién es? Sí, buen día. Juan de Lanús, ¿cómo le va, de Renzi? ¿Qué dice, joven? Bien, mire, yo... por fin pude comunicarme. La verdad que cuesta bastante últimamente. Quería decirle dos cositas nada más. Una es que, digamos, está muy mal muchas cosas de las que se están haciendo en el gobierno y otras están bien. Le vuelvo a refrescar el tema de ese folleto que se había dado hace unos años por parte suya y de sus colaboradores, que hablaba de una segunda fundación de la segunda independencia. Bueno, nosotros de hecho nos hemos juntado 200 personas para firmar un acto de compromiso de trabajar para eso, y la verdad lo hacemos en silencio porque nos parece que la mejor forma de trabajar es esa. El país tiene demasiadas palabras. Exacto. Y entonces hay que tratar de ver de qué manera se pueden juntar las voluntades que están con ganas de construir. Hay mucha gente que piensa distinto en lo político, pero que coincide en las necesidades que hay que resolver. Entonces, el primer punto para de partida es los puntos de coincidencia y no los de disidencia. Por eso digo que me parece bárbaro si se diera un poquito más a difusión esa todos esos sitios. No, por eso dije que no. Por eso dije que no. La difusión no. Le quería decir que surgió en este momento anárquico no hace falta hacer esa difusión porque no suma, se diluye. Entonces hay que trabajar. Bueno, usted sabrá entonces. Mire, lo otro que le quería decir es lo siguiente. No hay que tomar este tema de la mujer como misógino. La mujer, usted sabe de estas cosas, la mujer tiene una polaridad distinta al hombre y ella cumple unas funciones que nosotros no podemos cumplir. Un hombre nunca va a poder quedar embarazado ni tener un hijo en su vientre como ellas lo tienen, que es el acto más sublime que hay en el universo, o sea, no acá en la Tierra, en el universo. Juan, está demostrado que muchas cosas que se dicen... Jamás va a poder sentir el amor de madre. Juan, ella puede manejar todo lo que pueda, se puede hacer en la iglesia, se puede hacer, pero como dijo este muchacho de allá de Bursaco, no puede dar misa como tampoco podría hacerlo cualquier hombre si no es sacerdote, porque no tiene las manos consagradas y porque si un hombre común toca a la hostia en misa, está tocando el cuerpo de Cristo, lo cual es una ofensa. Está bien, no, pero eso tiene que ver con la metodología de la iglesia en función de una cosa que inventan y crean los hombres, que es la iglesia. La iglesia como cualquiera de las religiones. Hasta hace poco tiempo, se decía que madre era una sola, que había una sola. Sin embargo, la ciencia acaba de demostrar que no es cierto, que lo único que es solo es el padre. ¿Por qué? Porque con el semen de un hombre se embarazó una mujer, pero que tuvo los óvulos una mujer, la lesbiana, la pareja, tuvo los óvulos una mujer y lo puso en el vientre de otra. Es decir, hubo dos madres para una criatura con un solo padre. O sea que lo único real... Tiene razón, Miguel, pero eso es un dicho... No es un dicho, es una realidad científica de ahora, que pasó ahora. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que se modificó... Juan, escúchame, porque si no... Que se modificó todo un preconcepto que existía acerca de que se decía madre hay una sola, la mujer es la única. No, lo único que está consagrado como única posibilidad, porque no puede haber dos padres, es el hombre, que puede dar la vida un hombre y lo puede dar en este caso con dos mujeres que compartieron una el óvulo y otra el vientre. Muy bien, ahora, ¿quién es la madre de la criatura que nació? Entonces se crea todo un problema para el futuro diferente, para la justicia, para la ética, para la religión, para un montón de cosas. Pero lo cierto es que eso ocurrió. Y además se están clonando seres humanos en Inglaterra hace mucho tiempo. Después de la oveja, hicieron clonaciones. Y esto no está trascendiendo porque está escondido todo lo que pueden. Pero están usando repuestos humanos. Sí, en China... Están adulterando la naturaleza, claro, lo cual claro. Viola el sentido original. Pero que dice, no cometerás adulterio, porque adulterio no es solamente tener una relación con una mujer extramatrimonial. Adulterio es cuando usted cambia el aceite del auto y lo tira en la zanja o lo tira arriba del pasto. ¿Me entiende? Está adulterando la naturaleza. Bueno, me tengo que ir a la noticia. Chao, Juan. Gracias por su... 9:00 a.m, 3 minutos, noticias. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. 3 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Creció un 8% en junio la venta de propiedades en la ciudad autónoma. El ministro del Interior pidió apoyo para que se apruebe el voto electrónico y se reunió con todos los representantes de otras expresiones políticas. La figura del arrepentido está siendo tratada en las comisiones del Congreso. En el Parlamento se abrió la causa por presuntas dádivas en el juicio de Devido y un trasfondo de un pleito piden indagar a Gemignani por el secuestro de una secretaria. La Fiscalía solicitó que el camarista de casación sea investigado por la privación ilegítima de la libertad agravada y ofreció protección a las víctimas. El juez intentó avanzar en la sanción contra una mujer que prestaba funciones. La Gaia pidió reabrir el caso Nisma y busca la posibilidad de que le den cabida. Bonadío atiende en las causas que sigue a dos miembros de familia que perdieron en el atentado a parientes, mientras que por el otro lado lo están poniendo contra la pared a Rasecas. El Papa anunció que se abren las puertas al diaconato para las mujeres. La pelea dentro de la Iglesia promete ser encarnizada con la parte conservadora de la Iglesia Católica. De acuerdo a lo que se publicó en la prensa de Estados Unidos, el loco Trump no fue a pelear a Vietnam y lo dejan mal parado después de parecerse el hombre fuerte y el malo de la película. Así lo sostuvo el diario de New York Times en medio de una tormenta por las declaraciones del abanderado republicano contra los padres de un soldado musulmán muerto en Irak. Él critica, pero no fue a pelear a Vietnam porque había sido exceptuado. Movió cielo y tierra para que no lo manden a la guerra. Confesó el tío por el crimen de Gabriela. Discutimos y la maté. Tenía relaciones el suboficial de la prefectura marítima con su sobrina, a quien asesinó. España insólita. Los socialistas no le dan el acuerdo al gobierno y tendrían que volver a votar por tercera vez en el Reino de España. 7 minutos pasan de la hora 9 y el deporte por Belgrano. En Boca vuelven a la carga por el arquero Agustín Marchesín. Su representante está en México a la espera de una respuesta del Santos Laguna, que ahora podría aceptar cesión de algún jugador como parte de pago. Esperan por Ricardo Centurión, que ya se despidió del San Pablo después de su partido con el Chapecoense, que empataron 2-2. Además buscaron al volante colombiano Sebastián Pérez, pero el jugador se iría al Sevilla. En San Lorenzo de Almagro volvieron a recibir interés desde los Estados Unidos por Sebastián Blanco. Antes había sido el Seattle Sounders, pero después eso se apagó cuando el club contrató a Nicolás Lodeiro de Boca. Ahora el que viene a la carga es el Kansas City, pero debe resolverse rápidamente porque mañana cierra el libro de pases en los Estados Unidos. El técnico Diego Aguirre tiene en vista ubicar juntos a los dos puntas, los dos nueves, Nicolás Blandi y Martín Cauterucho, en los próximos encuentros oficiales. En Estudiantes de La Plata, el delantero chileno Jason Vargas, procedente de la Universidad Católica y que en septiembre cumplirá 19 años, es nuevo refuerzo del Pincha. Llega a ponerse a órdenes de Nelson Vivas. Edgardo Bauza se despide mañana del San Pablo para después sí ocuparse directamente de la selección argentina. Va a dirigir al equipo paulista en el Morumbí en partido del Brasileirão frente al Atlético Mineiro. En ese encuentro hará debutar en el conjunto paulista a Julio Buffarini, recién llegado de San Lorenzo. En su segundo amistoso con el Sevilla, Luciano Vietto marcó un gol para el equipo de Sampaoli, que lo va a utilizar para reemplazar nada menos que al francés Kevin Gameiro, que pasó al Atlético Madrid. En la etapa previa de la Champions, gol de un argentino, Tomás De Vincenti, exjugador de Excursionistas, marcó uno de los goles de la Poel Nicosia de Chipre, que pasó de ronda al ganarle 3-0 al Rosenborg de Noruega. Habían empatado 0-0 el partido de ida y llegaron 0-0 a los 90 de la revancha. En el descuento, que fue de 7 minutos, el equipo de Chipre marcó 3 goles y se clasificó. En el fútbol internacional, el entrenador del Manchester United, el portugués Mourinho, sorprendió al dar de baja al alemán Bastian Schweinsteiger. Le dijo que no lo tendrá en cuenta y el jugador volvería al Bayern Múnich. En el tenis internacional, ATP 250 de Atlanta, en Estados Unidos, pasó de ronda el marplatense Horacio Ceballos, que le ganó al español Guillermo García López 6-3, 6-7, 6-4 en el Challenger de Cortina, en Italia. Esto es en la mañana de la Argentina, acaba de finalizar. Pasó de ronda Andrea Colarini, le ganó a Calvin Hemery 7-6 y 7-6. Mañana arranca el fútbol de los Juegos Olímpicos. Hay partidos en todos los grupos. En el grupo A, Irak con Dinamarca, Brasil con Sudáfrica. En el grupo B, Suecia, Colombia, Nigeria con Japón. En el C, Fiji con Corea del Sur, México con Alemania. Y en el grupo D, el debut de la Argentina, el equipo que dirige Julio Jorge Olarticochea, desde las 6 de la tarde, hora de la Argentina, frente a Portugal. También juegan Honduras con Nigeria. Pasan dos equipos por zona para los cuartos de final, que se van a jugar el 13 de agosto. Si Argentina se clasifica, juega con un rival del grupo C, en el que juegan Fiji, Corea del Sur, México y Alemania. Hoy viajan los representantes argentinos del tenis. Son 6 jugadores, van a competir en singles y dobles. Va el azuleño Federico Del Bonis, el bahiense Guido Pela, los tandilenses Juan Martín del Potro, Juan Pico Mónaco y Máximo González, y el porteño Guillermo Durán. González va a jugar dobles con Juan Martín del Potro, y Durán va a jugar dobles también con Federico Del Bonis. Los números uno del tenis estarán en Río. Ante la ausencia del suizo Roger Federer, se quedó con todo el favoritismo el serbio Novak Djokovic, número uno del mundo, que va a buscar la medalla de oro. Tiene una de plata en competencias olímpicas. Por su parte, la estadounidense Venus Williams llega a Río de Janeiro en procura de otro doblete, porque ya se había quedado con el oro en singles y dobles en Londres del 2012. Rafael Nadal, el español, a pesar de que tenía una molestia en una rodilla, anunció que va a jugar en los Juegos Olímpicos en singles, en dobles y hasta en doble mixto. Una baja, la del suizo Stanislav Wawrinka, se bajó de los Juegos Olímpicos por una lesión en la espalda. En el handball femenino, último amistoso de la selección argentina, jugado en el predio militar de CCFEX, donde está concentrada la selección de Brasil, perdió frente a las locales 24-14. Mañana el último amistoso del handball masculino lo va a hacer también en Río de Janeiro frente a Suecia. El equipo nacional debuta el domingo a las 14:40 en los Juegos al enfrentar al seleccionado de Dinamarca. 9 de la mañana, 13 minutos, 6 grados 9 la sensación térmica, 8-7 la temperatura. Trenes subterráneos y premetro con diagrama normal, aeroparque y aeropuerto internacional, con lo programado con anticipación. Desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy. con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y hoy. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, Secretario General. Muy bien, vamos a meternos en la Copa Argentina, Rodolfo. Dijimos de la victoria de Lanús, 2-0 sobre Patronato de Paraná, dos goles en los últimos 10 minutos en el partido jugado en la cancha de Arsenal. Primero Nicolás El Bicho Aguirre, minuto 36, y ya en el descuento, minuto 47, José Pepe San ganó Lanús, pasó de ronda y en octavo de final va a tener que enfrentar al ganador de Boca frente a Ramón Santa Marina de Tandil, partido que se va a estar jugando en este fin de semana. Desde 1919, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina traslada a los argentinos. Su obra social atiende a más de 250.000 personas y su grupo familiar. UTA, en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. Bueno, está hablando uno de los pibes que amenazó al presidente, uno de los tuiteros. Y vamos a escuchar a ver qué dice. Realmente una cosa infantil lo que hizo, pero bueno, ahí está. Me enteré cuando vino acá a mi casa mi tío. ¿Una broma? ¿Qué se supone que fue? ¿Qué pretendió ser? No sabría decirte. En el momento en que lo llegaste a hablar con él, ¿él te manifestó algún tipo de arrepentimiento? Dijo, mirá, me metí la pata mal. Exactamente, sí. ¿Qué te dijo? Que se le fue de la mano las cosas. Que era como una broma que estaba haciendo, pero se le fue de las manos. Antes del allanamiento, de quedar detenido, ¿él te dijo que planeaba hacer algo así, en broma o no en broma? No, en ningún momento. Yo, sí. ¿Cómo le das voz a las redes sociales en general? No, uso Facebook nada más. Sí. ¿Te preguntó a vos para involucrarte en esto en algún momento? No, en ningún momento. ¿Vos qué estabas haciendo en el momento en que se mandaron los tweets? Estaba en la estufa viendo televisión. Sí. O sea que estabas dentro de la misma casa, digamos. Exactamente. Y después cuando llegó la policía, ¿vos cómo reaccionaste? ¿Qué ocurrió ese sábado a la madrugada? Escuché un golpe muy muy fuerte en la puerta de mi casa, y salí a ver qué pasaba y bueno, tenía a la gente que vino a hacerme el allanamiento. ¿Cómo viviste esa situación, teniendo en cuenta que en un momento descubrís que eras vos el protagonista, a quienes estaban buscando? En el momento no la podía creer, no entendía qué pasaba. Pero mi cabeza estaba a 1000 por hora, y al segundo me di cuenta que era por las cosas que estaba haciendo en mi computadora. ¿Y tu tío se hizo cargo en el instante de todo esto o no? Sí, se hizo cargo, se hizo responsable. ¿Qué dijo? ¿Qué le dijo a tu tío a la policía en ese momento? No, la policía no le dijo nada. A mí me decía que sí, me metí la pata, perdóname, perdón, y nada más que eso. ¿Qué le dijiste una computadora propia, él? No sabría decirte. ¿Cómo fueron estos días de detención? ¿Cómo lo pasaste vos? Fue algo muy duro, muy difícil, no se lo deseo a nadie, es algo muy duro. La verdad que es una experiencia muy muy fea que me tocó vivir, pero gracias a Dios ya estoy de nuevo con mi familia, en mi casa, que era lo que quería. Ahora sigue esto, ahora. ¿Cómo están ellos? Y están un poco, están mal, pero a la vez bien, porque bueno, estoy acá de nuevo, así que nada, ahora a seguir con mi vida. Esto decía el chico, que aparentemente el tío lo metió en el brete. Cuando allanaron la casa, el tío por eso todavía está detenido, encontraron una escopeta. Así que bueno, el sobrino quedó en libertad, aparentemente libre de culpa y cargo. El tío está detenido y bueno, habrá que ver cómo sigue esto. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, Secretario General. En este momento está declarando José López por los desvíos de fondos de las viviendas sociales, en el caso de Sueños Compartidos, donde mañana tiene que ir Eve de Bonafini. ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Mañana debuta el equipo olímpico de fútbol en los Juegos de Río. Vamos a la información, Portugal será su rival. Exactamente, en Río de Janeiro, primero de los partidos para la selección argentina que dirige Julio Jorge Olarticochea, corresponde a la primera fecha del grupo D, que va a clasificar dos equipos para la siguiente ronda. Argentina va a enfrentar a Portugal, después tiene que enfrentar, también van a jugar entre ellos mañana, después va a jugar en la segunda fecha con Argelia y en la tercera con Honduras. Según anunció Olarticochea, los jugadores de la selección argentina no concurrirán a la ceremonia inaugural para dedicarle ese día al descanso después de haber debutado en la Copa. Bueno, y juegan los pibes del subcampeón de América con los pibes del campeón de Europa, ¿no? Exactamente, el campeón de Europa, claro, campeón de la Eurocopa. Miguel. Señora. Bueno, para hablar de la marcha actual de la economía y su futuro, está en línea Aldo Piñanelli, expresidente del Banco Central, experto en economía. Ya Miguel Ángel Dernesis lo saluda en este momento. Hola Aldo, ¿cómo estás? Buen día Miguel, ¿qué decís? Bien, vos sabés que te buscamos, te rastreamos y sabemos que sos un hombre ocupado y que descansás. Sí. Entonces cuando te encontramos te queremos te aprovechar. Decime Aldo, muy bien. ¿Qué está pasando con la economía argentina? Y en todo caso, ¿dónde ponemos la herencia y la realidad de hoy, no? Claro. Mira, después de 8 meses de gobierno ya es muy difícil hablar de herencia. Todos conocíamos la situación. Es una transición. Como toda transición de un modelo a otro es muy costosa. En este caso, demasiado, ¿no? Para la gente, costosa para la gente. Resultado al 31 de julio de ya casi 8 meses de gestión de Mauricio Macri, tenemos una economía que cae al 1,5% anual, tercer trimestre consecutivo de caída, ya es una recesión. Tenemos una inflación altísima en términos anualizados, al 31 de julio da un 45% de inflación, la más alta de los últimos 30 años, no se recuerda ni siquiera. Tuvimos una inflación tan alta en la salida de la convertibilidad, que fue del 40%, 42%. ¿No? Así que Macri tuvo una inflación altísima en estos 8 meses. Tuviste caída en los salarios de más del 10%. Y dos temas que preocupan mucho, que es el frente fiscal, fuerte déficit fiscal y la falta de inversión. Lo que sí ha hecho el gobierno fue endeudarse. Se calcula que la deuda externa argentina se incrementó entre el sector público y privado unos 30.000 millones de dólares. Sí, yo decía algo más, 40.000 millones, digo yo, porque todos los días se está comprando. El otro día, fíjate que se refinancian, se paga antes de términos un vencimiento de 5.000 millones, pero se compra en el mismo momento 3.500 millones más. Sí, o sea, sí, se compra deuda todos los días, ¿no? Sí. Sí, se va adquiriendo deuda y esto incrementa mucho esa deuda. Ahora decime algo, cuando uno se para frente a esto y dice, ¿cómo se hace para encontrar un punto de equilibrio? Porque fíjate que se apostó, me parece, un poco, yo diría, al voluntarismo de un gobierno que está lleno de empresarios, y los empresarios sí le jugaron en contra al presidente. Después se jugó a que venían inversiones de afuera, las inversiones no vinieron porque en la Argentina con una tasa, ahora al 30 a lo mejor el Banco Central, pero con una tasa al 30 y pico%, el negocio es poner la plata en la timba financiera y no trabajar, no hacerla productiva. Claro, claro, sí, la tasa de interés alta, por otro supuesto. Lado, ahora se centra todo en el imaginario blanqueo de capitales, una cosa muy loca, porque a partir de dónde se supone que van a blanquear 50.000, después dijeron 40.000, ahora hicieron publicar en los diarios que defienden al gobierno que habría 30.000, y en cualquier momento van a decir, bueno, trajeron, esto va a ser como el caso del invento anterior, del gobierno anterior, cuando inventaron, ¿cómo se llamaba el título ese para comprar propiedades? Sí. El papel ese que inventaron que vos no tenías que declarar de dónde venía la plata. Sí, el SEDIN. El SEDIN. Es decir, ¿cuánto vendieron de SEDIN? Nada. 3.000 millones. Claro, nada. Entonces, claro. No se puede hacer un proyecto económico en base a lo que supuestamente van a traer la plata de los que evadieron. Claro, salvo que claro. Tenga datos que los amigos de él la van a traer. Claro. Bueno, mira, en el mundo capitalista de los negocios no hay amigos, hay interés. Claro. Entonces, la van a traer si es negocio. Si no es negocio, no la van a traer. Y hasta ahora, como vos muy bien dijiste, el negocio fue financiero. No es productivo. Mira, para salir de todo esto lo que necesitamos es que el gobierno plantee un verdadero modelo macroeconómico, un modelo económico. Hasta ahora no lo conocemos, es todo vamos a ver, ¿no? Me preocupa ese término, bueno, vamos a ver, va a venir, nunca es ya vinieron, va a ser de otra manera. Creo que la sociedad argentina está esperando eso, que el gobierno plantee un verdadero modelo económico y que llame a un diálogo de distintos sectores, pero no diálogos parciales como hace este gobierno, ¿no? Ayer invitó a un grupo de sindicalistas porque le va a hacer una promesa de pago por las deudas con las obras sociales. Que por un lado está bien porque le devuelve lo que le corresponde, pero sí. por el otro lado te encontrás con que empieza todo eso a generar una situación del toma y daca, ¿no? Sí, después viene, por otro lado, citó a los gobernadores por la coparticipación, que fue un fallo de la Corte Suprema de Justicia que obliga a devolver la coparticipación a las provincias. Sí, perdón. Otro día citó a los empresarios, recordémosle a los oyentes que ya había un fallo que a favor de Santa Fe, de San Luis, y se me escapa una provincia más también, que había que devolverle la plata. O sea, hay un fallo judicial, efectivamente, ¿no? Sí, hay un fallo donde fue... Este tema es una devolución cuando en el año 94 se forman las AFJP, que era la privatización de las jubilaciones, para financiar el modelo de AFJP se aumentó del 18 al 21% el IVA y del 30 al 35% el impuesto a las ganancias, y ese incremento iba al ANSES para financiar la transición hacia el modelo de jubilaciones privadas. Te pregunto, ¿vos observás que hay más de un ministro de Economía, más de un ministro de Hacienda, que no es solamente para que hay, sino que el Banco Central opina, que el Banco Nación opina, que cada uno de bueno, ellos... Bueno, hay gente que opina de jefatura de gabinete, hay la Secretaría de Energía, la Secretaría de Energía, ¿no? Que pase... Claro, por eso... Sí, estaranguren todos que opinan. Y se calcula que hay 7, 8 secretarios o ministros ligados al área económica. Pero bueno, ya Macri dijo hace pocos días que el ministro de Economía es él. Así que eso es complicado, porque Argentina... ¿Vos sabés algo? Que Perón tenía una frase muy muy clara, que decía que no había que controlar la economía, sino el ciclo económico, ¿no? Claro, y que el Estado, la economía que... día a día tenés que tener quienes la controles. Vos lo tenés como presidente que manejar la estrategia. Claro, entonces decía que... Pero no le pidas peras al olmo. No, pero además... ¿Quién tiene estrategia acá en la es otra cosa, sí. Pero ahora viene la pregunta, ¿no? ¿Cómo se hace para que la sociedad, la que no está informada, digamos, ante esta avalancha de negociados, de cosas espurias y demás ocurrido en el gobierno anterior, se diferencia del peronismo? ¿Cómo se hace para explicarle al vecino común que el peronismo es otra cosa? Mira, la gente tiene muy en claro eso, ¿eh? ¿Te parece? Sí. La gente sabe que en gobiernos peronistas se gobierna para el pueblo, para que haya un mejor estándar de vida. No nos olvidemos que las últimas dos experiencias de gobiernos peronistas, inclusive en el 89 cuando gana Carlos Menem, Argentina estaba en un caos, había hiperinflación, ¿vos te acordás de eso? Sí, claro. Y el peronismo en ese momento instaló la convertibilidad, bueno, vino todo un modelo que uno puede estar o no de acuerdo, pero estabilizó durante 11 años la economía argentina. Y después, en 2002, tuvimos otro desaguisado del radicalismo con De la Rúa. y el prepaso, ¿te acordás vos? Esos dos años, porque acá se olvidan que el estallido del 2001 fue cuando presidía la Nación de la Rúa en una alianza similar a la actual. A vos te tocó ser gobierno con Duhalde. Sí, en el 2002 fui presidente del Banco Central. Sí, y muy poca gente le da el rol de bombero, porque tuvo que apagar un incendio, ¿no? Sí, apagamos un incendio que era terrible. Y nosotros le dejamos a Néstor Kirchner un país en el 2003 que crecía al 7% anual, la inflación era del 3% anual, ya la pobreza había empezado a bajar, porque acá se habla de una pobreza del 50%, pero en mayo del 2003 la pobreza había bajado a menos del 30%, o sea, venía bajando, porque en realidad la pobreza del 50% es la que había dejado de la Rúa. Luego vinimos nosotros, en ese año y medio, casi dos años de gobierno con Duhalde, bajamos la pobreza, se reactivó la economía, y Néstor tomó un país con superávit fiscal, con superávit la balanza comercial, dólar competitivo, pero, una política nunca, monetaria sana. Pero nunca lo la mantuvo durante cuatro años. Pero nunca lo reconocieron, siempre públicamente se dijo la herencia. La bueno, herencia. Pero la política, escúchame, eso está en el príncipe de Maquiavelo, viste que todo príncipe debe matar al que lo puso. Entonces, en términos políticos. Vamos a hablar un poco de política futura. Vos que estás cerca en el Frente Renovador. Sí, integro el Frente Renovador. Por eso que estás cerca me refiero. ¿Lo ves a Massa alejándose un poco de esta mano tendida de auxilio del gobierno? O sea, porque te pregunto. Mira, nosotros no somos co-gobierno, eso que quede claro. Nosotros somos oposición. De ahí también hubo pedidos de ayuda de Macri para aprobar la ley de holdout, para aprobar esta ley de blanqueo, la ley Pymes, que fue una iniciativa nuestra, y se aprobaron esas leyes, a pesar de que en algunos puntos uno no estaba de acuerdo, pero bueno, había que darle gobernabilidad a la Argentina. Pero nosotros no tenemos nada que ver con este gobierno, nada que ver, somos la antítesis, nuestro modelo económico y social. Estamos en la vereda de enfrente de lo que está haciendo Mauricio Macri. Por eso hay que prepararse, hay que buscar la unidad, y en el 2017 hay elecciones. Nosotros queremos derrotar en las urnas a Mauricio Macri. Bueno, y bueno, hay que trabajar para eso. Bueno, yo creo que aquí hay toda una situación que se plantea que va más allá incluso del hecho electoral, y que me parece que tiene que ver con una desesperada necesidad de construir política que tiene el PRO, porque el radicalismo ya está clarito que le va a plantear una interna con la boleta 3, que van a jugar con, con candidatos propios, y entonces claro, allí van a salir a buscar, dentro de algún sector minúsculo radical y algún sector del peronismo, conformar las filas, porque no tiene cómo crecer el PRO, no hay otra manera de crecer. El PRO sí quiere crecer, que gobierne bien, porque si no se va a derretir como el hielo entre las manos. No, esto es así. Que haga un buen gobierno y la gente lo va a evaluar considerablemente. Nosotros, como Frente Renovador, tenemos que convocar a sectores, y por supuesto va a haber sectores del peronismo no acá, que nosotros vamos a convocar. Si hay peronistas que en forma individual quieren aliarse al PRO, que lo hagan, que sepan que este gobierno es pre-peronismo. Lo que están haciendo es del año 30 ya directamente. Entonces, es muy claro hacia dónde apunta este gobierno. Aldo, yo sé que vas a estar el sábado en Mar del Plata, pero el otro no te olvides, ¿eh? Después bueno, hablamos personalmente. Muy bien, será un placer. Te mando un gusto. Chao, Miguel, gracias. Chao, chao. Aldo Piñanelli, entonces, economista, expresidente del Banco Central de la República Argentina. Gestión Mario Ishii, un proyecto ganador con el respaldo del pueblo. 9 de la mañana, 33 minutos, 9 grados 4, la temperatura 7.7, la sensación térmica. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Comenzá tu carrera de chef profesional. Escuela de Gastronomía de Morón. Títulos oficiales. Promociones especiales. www.escuelaudgramorón.com.ar. Decime, Carbone, ¿qué nos quedó? Nos queda recordar al querido Carlos Figari, pianista, director y compositor, que nació el 3 de agosto de 1913, falleció el 22 de octubre de 1994. Un músico culto, fino e inteligente, fiel seguidor de la escuela rítmica inaugurada por Orlando Goñi, a lo que le agregó un clima musical de mucha presencia con gran ductilidad de las técnicas pianistas clásicas. Fue un gran intérprete del instrumento y un correcto director acompañante de cantores y cancionistas. Hijo de Lorenzo Ramón Figari y Cecilia Chialini, nació en el barrio porteño de San Telmo y desde chico estudió piano con una profesora de su barrio y después en el Conservatorio Troiani. A los 16 años fue convocado por los hermanos Ureda y ingresó a su conjunto. Después de allí pasó a la primera orquesta de Enrique de Domingo Federico y en 1937 a la de Antonio Ureda, siendo puntual de la misma el joven Figari desde el piano con solo 20 años. Después se fue. En 1939, en Tagle, el nuevo cantor fue Juan Alessio, quien después, al irse con Rodolfo Biaggi, cambiaría su nombre por el de Jorge Ortiz. En el 41 pasó a la orquesta de José García, Los Zorros Grises, y un año más tarde grababan en el sello de On. Posteriormente suplantarían el piano a Mariano Mores durante los periodos que éste se alejaba circunstancialmente de la orquesta de Canaro, y en el 47 se incorporó a Aníbal Troilo en reemplazo de José Basso. Tenía 30 años. El pianista era un gran profesional que había adquirido su habilidad en el paso por distintas orquestas de jerarquía como la de García, Canaro y Astor Piazzolla. Tocó 7 años con Pichuco. En esa época, Troilo le dio un gran apoyo a las composiciones de Piazzolla y las hizo conocer a través de sus actuaciones y de sus discos. En el 55 debuta Figari con su propia orquesta con Enrique Dumas en Radio Splendi, y su primer bandoneón y arreglador era Armando Calderaro, Pajarito Calderaro. De aquellas épocas recuerdo sus actuaciones en la confitería Montecarlo y su llegada al disco, donde graba su tema A la Parrilla y Bien High Life de Vicente de Marco, donde incorpora la voz de Enrique Dumas. Con Dumas siguen actuando en Radio Splendi y después entra a acompañar al cantor Edmundo Rivero con su orquesta en 6 grabaciones en el sello TK, y también lo acompañaría en Radio El Mundo. En el 57 lo encontramos en la confitería Ablón con su cantor Héctor Omar, después con Carlos Lombardi, con el que haría una gira por San Pablo y Río de Janeiro, y al regreso de la misma incorpora a Ricardo Argentino en reemplazo de Omar. A fines de los 50 en Radio del Pueblo, el último reducto tanguero, gracias a que dirigían esta emisora dos grandes directores musicales, Antonio Maida y Miguel Nicholson. Era el último bastión tanguero. ¿Sabés que con los dos en Radio del Pueblo los conocí? En Radio del Pueblo, donde eran los directores, claro. Claro, uno era gerente artístico, otro gerente de programación. Y fueron los únicos que le dieron cabida al tango. En el 66 se presentó en la Sala Martín Coronado con la zarzuela criolla Juanita la Popular de Enrique Cadícamo, donde Figari dirigía la orquesta y actuaban Homero Cárpena, Juan Carlos Altavista y Elena Dusena. Después, en los 60, era del elenco estable de su amigo Edmundo Rivero en el viejo almacén, y el paso del tiempo lo fue dejando afuera de lo que hacía, que eran algunos programas de televisión, hasta su retiro. Valga este recuerdo

en tratar de ver cómo hacemos crecer este país. Bueno, así iniciaba Macri su diálogo con el Parlamento. Anteriormente, como presidente, había tomado decisiones que debía